Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Paula Pico, sí, soy técnica ortesista, protesista. Formo parte del staff de Adrián Peláez ya hace 5 años y junto conmigo está, como antes nombré, Gonzalo, también técnico. Gonza, hace tu presentación. ¿Cómo les va? Bueno, yo hace 10, 11 en realidad que estoy con Adrián. Soy el coordinador técnico, el gerente técnico ahí en Centro Ortopédico. Así que bueno, nada, espero que... Me pareció muy interesante, Paulita ya me mostró la charla, la estuvimos viendo junto, analizando. Es una charla que también se la damos a nuestros socios estratégicos y generalmente sirve muchísimo como adaptación a pacientes deportistas o semideportistas, porque tiene muchos conceptos muy interesantes que ahora vamos a repasar, así que bueno, no me alargo más. La idea de la charla es hacerla didáctica, así que si en algún momento nos quieren interrumpir con alguna duda, no sé, doctor, cómo disponen, si prefieren las dudas al final, si prefieren ir intercalándolas, para nosotros es como ustedes prefieran. No, si hay alguna pregunta que surge de lo que estás hablando, normalmente ellos son y te preguntan en la mitad, y si no, más o menos en la mitad de las horas hacemos como un break y ahí por ahí hacemos algunas preguntas más específicas. Y ahí le digo a los chicos que pregunten, porque es un tema que uno en el calzado, nosotros los médicos mucho, no es una cosa que nosotros le damos mucha bolilla, y la verdad que es recontra importante. Vamos de hecho, mira, tenés esto, vamos a plantilla y no ve un montón de cosas del calzado, que hoy en día hay un montón de tecnología en el calzado, que nosotros no lo pasamos por alto. Sí, primero la charla va a contar de varias partes, nos vamos a adentrar primero en lo que es la parte más física, mecánica, de los componentes que forman el calzado, principalmente el calzado, al calzado de running, a la zapatilla. Y luego hay apartados de tenis, de fútbol. Es una charla interesante porque se plantea, como bien dice el doctor, las tecnologías que hay y las distintas marcas, como también a nivel marketing, ¿sí? Cómo cada una intenta superar a la otra y incorpora cada vez más tecnología y aplicada mucho a la biomecánica, ¿sí? No es solo... a lo estético, ¿sí? No solo depositan lo tecnológico a un calzado más estético, sino que se focaliza mucho en las alteraciones biomecánicas del paciente y cómo intentar mejorarlas, siendo esto un complemento muy importante en un proceso de rehabilitación, ¿sí? El calzado es sumamente importante. Nosotros, como ortesistas, que a diario indicamos ortesis plantares y recibimos indicaciones de los profesionales, hacemos mucho hincapié en el calzado, porque una plantilla no reemplaza un buen calzado. Uno puede tener la mejor plantilla del mundo, pero si el calzado es inestable, no tiene buen sostén, ya hay una falla en la contención. Yo siempre hago el ejemplo de un edificio. La plantilla viene a ser el piso, pero las paredes es el calzado. Si las paredes no tienen buen sostén, el edificio se cae igual. Entonces ahí es donde radica la importancia de una buena recomendación y una buena prescripción del calzado. Bueno, vamos a comenzar. Yo, generalmente, lo que se dice es que para el calzado hay 4 puntos específicos, 4 preguntas específicas a la hora de, uno, recomendar un calzado. La primera pregunta es ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para correr? ¿Para hacer fondos? ¿Para correr maratón? Para hacer trekking, para jugar al fútbol, para jugar al básquet, para jugar al tenis. ¿El para qué? Que la segunda división es por peso. Generalmente se divide a la persona por 3 tipos de peso. El liviano, que es 65 kilos para abajo. El medio, que es de 75 kilos más o menos. Y mayor a 75, ya estamos hablando de zapatillas para un peso alto, digamos. ¿Sí? Eso es otra parte importante. Después viene ya la parte anatómica funcional, que es donde ustedes tal vez más se sientan cómodos, que es si conoce su pisada, si conoce el tipo de lesiones que tuvo y referido a su sintomatología o patología, usar algo determinado o no, ¿sí? Supongamos, no sé, esguinces repetitivos de tobillo y algo más estable con contrafuerte más rígido, para darles una idea. Y después, otra parte fundamental, que tal vez es una de las más difíciles, es si el paciente conoce su horma. Parece una pregunta simple y concisa, pero es fundamental, porque aunque use el calzado para el deporte adecuado, para el peso adecuado, para la lesión adecuada, si no tiene una buena horma el calzado adecuada a su pie, que es muy difícil de conseguir también, y más en Argentina, porque no tenemos la diferenciación de horma como hay en otros lugares, es muy importante para que el resultado del calzado o la ortesis, también puede ser aplicado ahí, sea el necesario. Muy bien. Bueno, comenzando un poco, vamos a ver en la introducción un poco de historia, ¿sí? De lo que respecta al calzado. El calzado se cree que se inventó el primer calzado que se tiene registro, ¿sí? Que se tiene, aunque sea una fotografía, se tiene en un museo, data de 3.000 años antes de Cristo, ¿sí? ¿Por qué se considera que es el primer calzado? Porque los registros antropológicos indican que hubo una disminución en la resistencia ósea de los huesos del pie. Entonces, lo que refleja es que el Homo sapiens de esa era, ¿sí? Incorporó a su hábitat lo que es el calzado. ¿Con qué fin? Con el fin de aislar, obviamente, la planta del pie de las lesiones cutáneas, ¿sí? Aislar la planta del suelo, con lo que eso puede implicar. La segunda, ¿sí? Ahí tenemos una foto del registro que se tiene del primer calzado. Vean, obviamente, la precariedad, es cocido, ¿sí? Es hecho con cuero. La segunda, ¿sí? El segundo gran cambio sucede en Grecia y Roma, ¿sí? Donde el calzado ya que se utilizaba en el ámbito de las guerras, ¿sí? o en terrenos rispios, dejó de ser un calzado de protección para comenzar a utilizarse en el uso cotidiano. ¿Sí? Entonces, con las famosas sandalias griegas, ¿sí? Con las famosas que se ven siempre en las películas, incluso en la moda femenina, son también utilizadas, son hechas hoy en día. Después, en 1760, hay otro gran cambio, que es la primera fábrica, que es en Estados Unidos, que es un calzado hecho con cuero y con suela de madera. También ahí empieza a aparecer un poco el rol de lo estético en el calzado. Como el calzado ya empezó a ser un calzado de uso diario, ¿sí? De uso de vestir, todavía no se había inventado el calzado deportivo, empieza a jugar un rol en lo estético, entonces ya se empiezan a incorporar los apliques y demás como se ve en la foto. Siguiente salto, en 1852 se crea el primer calzado para correr, que es el que ven en la foto, que tiene una capella de suelo de cuero con clavos, que eran, que se llamaban spikes, que eran clavos de madera, que lo que se buscaba era mejorar el agarre al suelo. Obviamente, imaginen a nivel de las articulaciones el impacto que esos spikes podía generar, ¿sí? Es un clavo de madera y la posición donde está colocado, ¿sí? Ahí, por lo que vemos, están en la cabeza de quinto y primer metatarsiano y viene en el centro del talón. En 1917, Goodyear, ¿sí? La marca que fue inventora de la vulcanización del caucho, deja, o sea, además de incorporar el caucho en neumáticos y todo lo que conocemos, se le ocurre incorporar el caucho en lo que es la suela del calzado, y ahí inventa el primer calzado con suela de goma, que fue junto con los creadores de Converse los que impulsaron ese estilo de calzado, que en aquel entonces solo se utilizaba en la NBA, ¿sí? En las grandes ligas de básquet. No era un calzado que se utilizaba en el ámbito diario como hoy en día está de moda. Y entonces, junto con Goodyear, se une con los dueños de Converse y generan las famosas que hoy conocemos como Converse. En 1949 hay un suceso importante que incluso es de general conocimiento y probablemente lo sepan, es que es el nacimiento de Adidas, como la Adidas que hoy en día conocemos. Adidas, el creador de la marca, En 1949, en las Olimpiadas de Berlín, le obsequia al corredor Jesse Owens de Estados Unidos un par de calzados, como los que ven ahí, dos tipos, ¿sí? Uno preparado para el salto en largo y otro preparado para carrera de velocidad. ¿En qué se diferencia uno de otro? Porque los van a ver que son bastante similares. Van a ver que las orejuelas, ¿cómo se llama? Las orejuelas, me sale, las la zona donde entran las agujetas, los cordones, van a ver que el de arriba está reforzado. Cordonera. Sí, la cordonera. No sé si se logra ver, pero van a ver que el de arriba es reforzado. Ya ahí empieza a aparecer la primera diferenciación en el calzado deportivo, donde incorporan, ¿por qué es más reforzado? Porque era el calzado donde él iba a utilizar para la prueba de velocidad, y no así en el salto, donde la prueba no ameritaba ese refuerzo en la zona. Fue muy conocido porque junto, o sea, en la utilización de este calzado, Jesse Owens ganó 4 medallas de oro, entonces ahí es donde se impulsó la marca y comenzó a utilizarse en el ámbito del atletismo. Es muy interesante esta parte, porque si se fijan, la cantidad de años que hay hasta el desarrollo de un nuevo estilo de calzado deportivo, es muchísimo. Ya empieza el siglo XX a desarrollarse, posguerra, renacen las marcas, y hasta la década del 70, que es cuando surge Nike, que está muy bueno, hay un documental en Netflix, si lo quieren ver, si les interesa, está muy muy bueno, que habla sobre la marca, pero habla cuando nace la marca, y desarrollan el calzado, y se dan cuenta que habían pasado 30 años más o menos, sin ningún tipo de cambio, ¿sí? Y el desarrollo de los materiales empezó a subir, así todas las marcas también, que empezaron a copiar Adidas en el desarrollo de este tipo de calzado. Siguiendo en la historia, en 1952, ¿sí? Surge el primer calzado para correr, ¿sí? Que no era para velocistas, como vimos antes, sino que para el runner convencional, que ven la diferencia con el resto, ya empieza a aparecer también, a jugar un rol lo estético, también es Adidas, y vean cómo ya empieza a diferenciarse de los que vimos anteriormente en lo que respecta a la horma, a la confección, a los materiales superiores, a la capellada. En 1970, como recién decía Gonza, surge Nike, creando los primeros zapatos deportivos, que si yo veo esta imagen, es el calzado que hoy en día utilizamos como calzado urbano, ¿sí? Es el que probablemente todos tengan en el armario como zapatilla de salir, de sport, ¿sí? Y vean que en ese entonces era lo más cercano y el top de lo deportivo en ese entonces. Cómo a lo largo de la historia, y cada vez, como decía Gonza, antes eran mayor en la cantidad de décadas que llevaba una evolución en el calzado, como hoy en día, piensen que de 1970 a 2020 hay 50 años y todo en la evolución que hubo de calzado en esos 50 años, todo el desarrollo que hay. Es muy interesante los conceptos, más allá, es un dato de color, pero es importante tenerlo en cuenta, que las marcas, principalmente Nike, se dio cuenta que para desarrollar algo nuevo y ponerlo a la vista del mundo a nivel ventas, necesitaba de un complemento con un deportista núcleo de lo mejor, y fue a buscar también a un maratonista de la época, en ese momento, en 1970, cuando implementa su nueva zapatilla. Después Nike fue desarrollando exactamente lo mismo con los botines. No sé si se acuerdan, en el 2000... En el 98 más o menos agarra a Ronaldo, Nazario, bueno, en los 90 obviamente a Michael Jordan, que fue como el emblema de esto, el desarrollo de calzado para un deporte vinculado a un deportista, a una gran estrella mundial, y empieza obviamente después la globalización. En 1987 Nike saca la cámara de aire, que fue una revolución mundial. ¿Por qué? Porque ya incorporaba el núcleo de aire en el calzado, pero esta vez lo hacía visible, ¿sí? Como se puede ver en la imagen, que se visualiza la cámara de aire interna. Entonces eso generó una revolución, van a ver ahí, como dice el texto, generó una preventa de 600.000 pares y durante el año vendieron 1.000.000. Y ahí es donde se cree que nace la guerra, entre comillas, marketinera entre las diferentes marcas por lograr e ir superándose año a año en la tecnología del calzado. Pero volvemos a lo mismo, vean lo que era considerado en el 87 un calzado sumamente deportivo, que es el que hoy en día se utiliza en el ámbito diario. Casual. Y más allá de marcar la evolución que tuvo el calzado, marcar cómo hoy en día cada vez es más necesario incorporar la amortiguación al día a día, ¿sí? Antes uno, probablemente el calzado de más de moda eran las Converse, que es un calzado plano, es un calzado con poca amortiguación, y cómo cada día se incorpora más la necesidad de aislar el pie del suelo, incluso se está reemplazando el zapato de vestir por la zapatilla de vestir, ¿sí? Entonces, cómo la necesidad de ese cambio va surgiendo. Gonza, ¿querías decir algo? No. Ah, pensé que te había cortado. Muy bien. Hay una estadística que sostiene que el 40% de las lesiones deportivas en miembros inferiores se puede evitar o minimizar eligiendo correctamente la zapatilla. Es un poco lo que adelantábamos en la introducción, la importancia de un correcto calzado, y ahora vamos a ver todas las clasificaciones de zapatillas que hay y todos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de elegir y a la hora de recomendar el calzado. Tener en cuenta los factores intrínsecos del paciente, los cuales obviamente no se pueden modificar, que es edad, sexo, peso, altura, ¿sí? El número de calzado. ¿Por qué focalizamos en el número de calzado? Porque es la base de sustentación, ¿sí? del paciente. Las lesiones anteriores que tenga, con el que concurra, ¿sí? Nosotros siempre focalizamos en base a si el paciente es un paciente con esguinces recurrentes, obviamente la indicación, esguince de tobillo, perdón, recurrentes, obviamente la indicación de calzado es diferente a un paciente al cual no tiene lesiones anteriores, ¿sí? O que no tiene inestabilidad en esa articulación. El estado de salud psicológico, que juega un rol determinante en el deportista a la hora de la predisposición a las lesiones. La condición física y aspectos anatómicos, que focaliza más, bueno, en la condición física, la fuerza, flexibilidad, la desalineación, ¿sí? Las alteraciones biomecánicas, cómo se encuentran los músculos, si existe algún acortamiento en alguna cadena muscular, todo eso tenerlo en cuenta como en la anamnesis a la hora después, obviamente, de la prescripción, que en el caso de ustedes es médica y nuestra ortésica, y la prescripción del calzado. Factores extrínsecos que sí son los que muchas veces se pueden modificar, tener en cuenta el volumen de deporte que realiza el paciente, obviamente primero qué actividad realiza, dónde la realiza, o sea, sobre qué terreno, con qué intensidad, ¿sí? Bueno, qué calzado está utilizando actualmente, cómo se siente con dicho calzado, y en base a eso también determinar cuáles son las fallas que está teniendo y cuáles debe mejorar. Factores ambientales, ¿sí? Tener en cuenta en lo que respecta a la prevención de lesiones, el paciente que realiza running, que no lo realice sobre circuitos circulares, porque las calles tienen una inclinación de aproximadamente 10 centímetros por metro, lo cual genera que si el paciente realiza la carrera siempre en la misma dirección, siempre va a tener una inclinación, lo cual esa inclinación genera habitualmente una mayor abducción de cadera que puede representarse con sintomatología en cadera, en rodilla, ¿sí? En tobillo, en zona lumbar, y muchas veces uno lo aqueja a una alteración biomecánica y simplemente es un factor ambiental, con simplemente generar que el paciente, si corre en círculo, realice una vuelta hacia un lado y una vuelta en sentido contrario, y si corre en línea recta, vaya y vuelva por la misma vereda, va a generar una compensación y esa inclinación ya no va a estar actuando. Y por ende, esa alteración biomecánica que es momentánea, ¿sí? Que es generada por el desnivel, va a desaparecer y con ello el síntoma. La motricidad específica y el entrenamiento no es lo mismo el entrenamiento de un deportista amateur que de un deportista profesional, ¿sí? Lo mismo lo que respecta al gesto motor propio del deporte, ¿sí? Focalizar en los cambios de dirección, en lo que es el volumen, bueno, la carga, todo lo que estuvimos hablando hasta recién, entrar en calor, todo es un factor predisponente y todo genera un cambio en la indicación del calzado, ¿sí? El terreno, todo es sumamente importante a la hora de prescribirlo. Factores intrínsecos que se suman a los extrínsecos más la susceptibilidad del paciente a la lesión, sumado a un factor desencadenante, va a generar una lesión. ¿A qué llamamos factor desencadenante? Bueno, una situación de juego, una alteración biomecánica, ¿sí? Tenemos tres niveles de prevención. La prevención primaria, que es la educación del deportista, que es en lo que básicamente está focalizada esta charla, que es brindarles a ustedes las herramientas para que luego puedan prescribir correctamente el calzado y con ello fomentar una prevención primaria, educar al paciente en qué calzado debe utilizar, disminuyendo así los factores de riesgo de lesión. En el caso de que la lesión esté instalada, ¿sí? Como prevención secundaria se busca un diagnóstico precoz, ¿sí? Para eso nosotros trabajamos mucho interdisciplinariamente con equipos médicos y con equipos kinésicos. Cuando nosotros sospechamos de una lesión, el paciente concurre y sospechamos una lesión, enseguida se deriva al profesional correspondiente para que determine el diagnóstico y que podamos trabajar en conjunto, ¿sí? A nosotros nos suma mucho la información que nos brindan los profesionales en las órdenes médicas o kinésicas, porque para nosotros contar con un diagnóstico nos permite tratar más y focalizar en un tratamiento ortésico ideal, ¿sí? Evitar recidivas y complicaciones, ¿sí? Siempre, obviamente, cuando el paciente que vuelve de una lesión, lo que se busca es eliminar los factores de riesgo a que la vuelva a padecer. Y en el caso de que la lesión sea crónica, que esté que ya esté establecida, lo que se busca es prevenir secuelas, es un plan de rehabilitación para disminuir las consecuencias lo más que se pueda. En los tres sistemas de prevención, en los tres niveles, entra en juego el tratamiento ortésico y entra en juego, obviamente, la prescripción del calzado. Uno puede actuar como con una ortesis de manera preventiva, ¿sí? En el caso de que se busque eliminar alguna alteración biomecánica que a la larga pueda desencadenar una lesión. Puede ser una ortesis con fines correctivos. Si yo sé que el paciente tiene una lesión instalada y quiero limitar ese mecanismo de dolor y contribuir a la rehabilitación de la misma, o puede ser estabilizadora. Cuando ya, como les decía, hay una lesión crónica, como por ejemplo una gonartrosis, donde lo que buscamos es disminuir los factores de sintomatología, ¿sí? Tratar de alinear ese segmento con el fin de que el paciente disminuya el dolor en la zona. Uno de los datos importantes que nosotros le recomendamos cuando atendemos al paciente, cuando se viene a hacer el estudio, ya le recomendamos directamente que traiga los calzados, ¿sí? Principalmente los usados y también el nuevo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, los desgastes que tienen los calzados, tanto la plantilla original como el contrafuerte, la caña, cómo está desviada, la bóveda, digamos, del calzado, hacia dónde se desvía, qué materiales tiene, dónde los usó y demás. Básicamente son una radiografía del pie para nosotros y se puede trabajar de una manera mucho más puntualizada. Entonces, trabajas tal vez en la prevención con el calzado nuevo y tenés la radiografía del viejo, de cómo lo usó, y eso nos sirve muchísimo. Nosotros lo recomendamos generalmente a todos los pacientes y cambia muchísimo también el tratamiento una vez que lo tenés, ¿sí? Porque ahí van a haber detalles puntuales como el desgaste en cara externa o el desgaste en cara interna del calzado, que a veces uno, el paciente se acerca y te dice, tengo mucho desgaste acá. Bueno, es normal, no es normal, hasta qué punto, eso lo vamos a ir viendo ahora, y es muy importante también que lo apliquen a ustedes, tal vez en consultorio. Dentro de las de los factores intrínsecos, habíamos hablado de el gesto deportivo, ¿sí? Todos los deportistas actúan de la misma manera, en el mismo puesto y en la misma jugada. No, ¿sí? Ahí entra en juego lo que son la técnica deportiva propia del deporte, más las capacidades coordinativas, que son 7, que es diferenciación, reacción, orientación, equilibrio, sincronización, ritmo y readaptación, que son capacidades coordinativas que se van trabajando desde, bueno, el doctor me va a corregir si no es así, desde inferiores, se van trabajando esas capacidades coordinativas para que el deportista esté preparado para las diferentes jugadas y momentos donde sean requeridas. Eso crea una técnica individual que sería el modelo ideal, ¿sí?, que debería tener ese deportista. Ahora, a ese modelo ideal se le suman las características propias de cada individuo, y eso desemboca en la técnica deportiva individual que es propia de cada deportista. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un paciente que realiza de manera profesional un deporte, siempre hacemos que en el consultorio realice el gesto propio de ese deporte, ¿sí?, el clásico. Por ejemplo, un tenista se le hace realizar un revés, un runner hacemos las pruebas en cinta, ¿sí?, un golf, exacto, porque es sumamente importante. Uno no puede aislar ese gesto de lo que es la vida diaria del paciente. Yo no puedo evaluar solamente al paciente en un ámbito de marcha o en un ámbito, en el caso de, por ejemplo, un futbolista, de solo de carrera, ¿sí?, sin tener en cuenta todos los cambios de direcciones y a todo lo que está sometido un futbolista o un tenista, ¿sí? Por eso es muy importante el gesto deportivo. Imaginen también jugadores de hockey, ¿sí?, los gestos son muy deportes muy asimétricos, donde es muy importante evaluar la biomecánica particular de cada deportista. Dentro de la anatomía del calzado, ya metiéndonos bien en lo que respecta a la conformación interna del calzado, vamos a tener que lo dividimos, al igual que el pie, en retropié, mediopié y antepié. El retropié es sumamente importante que lo que respecta al contrafuerte, que es esta región, es la región que abraza el tendón de Aquiles, sea rígida, ¿sí?, porque es la que le va a dar la contención a la estructura anatómica del retropié, ¿sí?, del pie. Entonces, paredes laterales. Exacto. Es importante para brindar estabilidad en la zona posterior, en la región del tobillo. Si lo pasamos a la anatomía, serían básicamente estabilizadores calcáneos, ¿sí? O del tobillo también podrían ser, pero en el pie básicamente sería el estabilizador calcáneo, que la idea es darle una bóveda, ¿sí?, al calcáneo en caso de que tenga un apoyo con talón, eso estabilizaría el primer contacto, ¿sí? La suela posterior, que es lo que respecta, vamos a ir viendo las diferentes, depende la marca, la amortiguación que emplean, ¿sí?, la tecnología que emplean, vamos a ir viendo el tema del drop, que es el drop, el arco, ¿sí?, que hay algunas marcas que colocan una superficie un poco más rígida en la región interna del arco para dar un poco más de estabilidad a esa zona. Bueno, los cordones, hoy en día está de moda las capelladas elásticas, entonces los cordones como que se fueron pasando de moda, se podría decir, pero lo que a mí respecta, prefiero un calzado con cordones porque brinda mayor sujeción, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta igual también de controlar esa sujeción. Hay pacientes que hacen un cierre muy, muy fuerte lo que respecta a los cordones y genera una compresión en la cara dorsal del pie, ¿sí?, que eso a la larga puede traer alguna alteración en los extensores de dedos. Entonces también tiene sus pros y sus contras los cordones, pero en lo que respecta a la contención del pie, yo prefiero siempre indicar que los tenga, Sí. Por eso es muy importante, perdón, Paulita, en ¿sí? ese aspecto, que el calzado, más allá del elemento en sí, es muy importante tener en cuenta cómo calzarse y cómo descalzarse, además del talle y demás. Digamos, para calzarse hay que tener abierto todos los cordones, estirados, ¿sí? Toda la capellada, abierta la capellada, colocar los dos dedos si no tenemos calzador, como calzador en el talón, para que no doble el contrafuerte y se empiece a doblar y a vencer, ya por el hecho de calzarse, y el ajuste del calzado tiene que ser de dos en dos, suavemente, sin llevar tanta tracción hacia afuera. Si uno va llevando de dos en dos, según como estén cruzados los cordones, que también hay técnicas distintas, va a llevar a una sujeción correcta y no una compresión, que son cosas distintas. Digamos, tiene que sostener, no que apretar. Esa es una gran diferencia, que uno a veces directamente se descalza sin desajustar toda la capellada de los cordones y después solamente tira y presiona y hace una compresión anterior a nivel del tobillo, que le genera molestia en los extensores del tobillo, los dorsiflexores. Entonces genera una molestia, una lesión, un síndrome en la zona, y hay que evitarlo, como pasaba antes cuando los jugadores de fútbol se ataban el botín por atrás del Aquiles y generaba una compresión extrema en el tendón de Aquiles. Otro punto a tener mucho en cuenta, que ya lo adelantó antes Gonza, es el ancho de la zapatilla, ¿sí? Siempre, siempre respetar el ancho del pie. Muchas veces lo vemos siempre a diario, no les quiero mentir, de 10 pacientes, 8 no tienen el calzado adecuado al ancho de su pie. Entonces eso termina siendo un factor de desestabilización, ¿sí? De falta de contención. En el caso de mujeres que tengan antepié muy ancho, que sucede, nosotros solemos recomendar que opten por comprar horma de hombre. Como antes mencionamos, lamentablemente acá en Argentina no llegan la totalidad de anchos que hay de horma. Acá pueden ver las diferentes clasificación de los anchos, como hay estrecho, medio, ancho, muy ancho. Acá llega, creo que debe llegar la línea media, si no me equivoco, según nos había comentado Adidas. Entonces hay pacientes que tienen un antepié ancho y hasta inclusive muy ancho. Imaginen, es la poca base de sustentación que le da una zapatilla que tiene un ancho medio. Eso realmente en el día a día termina siendo un problema. Y es un factor de lesión. Y lo facilitador de lesiones a nivel de antepié, como el neuroma de Morton, metatarsalgias agudas, fracturas por estrés de metatarso, compresiones en el quinto. El ancho está muy relacionado también con la inestabilidad de los tobillos, cuando el pie, digamos, le gana a la suela externamente en ancho, es un pie inestable, no tiene contención lateral, le hace vacío al quinto, puede traer lesiones de quinto metatarsiano también. Parecen detalles nulos, pero... Y como decía Paula antes, en una actividad específica, supongamos como el pádel, vos no podés jugar con la zapatilla que estamos viendo acá, el pádel, porque justamente es una zapatilla que no tiene estabilizadores laterales, ¿sí? como ejemplo. Y necesitás el ancho específico para el pádel, para tener buena base de sustentación y para evitar el desplazamiento lateral del calzado. Ejemplo. Entonces, muy importante el ancho, tratar, bueno, como les decía, las mujeres que tengan antepié ancho, la única solución, que tampoco debería ser así, pero es lo que el mercado ofrece, es probar con calzado de hombre, que al ser más ancho, porque muchas veces el paciente dice, me compro un número más, pero muchas veces el número cambia en largo, pero no tanto en ancho. Entonces es preferible que opte por calzado de hombre, que va a tener un ancho mayor, a que compre un número más, que tampoco es bueno, ¿sí? Un calzado demasiado grande también es un factor de inestabilidad. Hasta un punto más está considerado correcto. Ya más de un punto termina siendo, el pie termina teniendo mucho movimiento dentro del calzado, y eso también es un factor de inestabilidad. Zapatilla para cada tipo de pie, después nos vamos a ir metiendo más en eso, pero sepan que hay tres tipos de pisadas a grandes rasgos. La pisada neutra, donde el eje del calcáneo del piso es cercano a 90 grados, ¿sí? Entre 88 y 92 grados. Cuando supera los 92 grados estamos hablando de un retropié supinado, y cuando es menor a 88 estamos hablando de un retropié sobrepronado. ¿Sí? ¿Por qué se dice sobrepronado? Porque la pronación dentro de lo que es la marcha está considerada fisiológica, ¿sí? Como un método de absorción. Entonces, las grandes marcas lo que hicieron fue establecer en sus calzados controles a esos tipos de pisadas anormales, entre comillas. ¿Sí? Tenemos zapatillas con control de pronación, que lo que tiene es un refuerzo en la cara interna, que más adelante lo vamos a ver, que lo que evita es como si el pie se encontrara con una pared. Cuando el pie tiende a la sobrepronación, se encuentra con una pared propia del calzado que la frena. ¿La corrige? No. ¿Sí? Es un control de pronación, no una corrección de la pronación. Entonces, muchas veces se comete el error de considerar que con la zapatilla reemplazo la corrección de la plantilla. No, son complementos. Y incluso cuando nosotros indicamos, cuando se indica la plantilla en la ortesis plantar, el calzado no es necesario que tenga control de pronación, porque ya el control y la corrección la está ejerciendo la plantilla. Después tenemos el calzado neutro, que es el que mayor variedad hay en el mercado, que no tiene ningún tipo de contención, y el calzado supinador, que la realidad es que son muy pocas las marcas que lo tienen. Incluso se dice que en el mercado ya no hay calzado con control de supinación, por lo cual al paciente con supinación se le indica calzado neutro. ¿Sí? Después la inclinación de la puntera, que vendría a ser el drop, pero ahora lo vamos a ver más en profundidad. Esta imagen me interesó ponerla porque habla un poco de los rockers, ¿sí? Es una, vendría a ser, ven cómo incorporan una ortesis que nosotros, que se ve a diario en lo que, por ejemplo, son los walkers, o que nosotros indicamos en pacientes con alguna alteración en la marcha, como es la suela rocker. Vean cómo las marcas, como en este caso Asics, lo incorpora en su suela con el fin de aumentar la velocidad en los rockers de la marcha, ¿sí? Que la transición entre talón y antepié sea mucho más rápido. Que es lo mismo que uno busca en un efecto terapéutico de un paciente con un inmovilizador como es el walker. Pero vean cómo ya se incorpora en lo que respecta al deporte y en el fin de la mejora de las marcas y la disminución del gasto metabólico, el gasto energético. Hoy en día, las marcas tienen cuatro premisas, principalmente. Uno es el retorno de la energía, ¿sí?, al deportista, que es uno de los grandes temas que salió hace poco cuando un maratonista corrió la maratón en menos de 2 horas y le quitaron el título por tener un calzado con fibra de carbono, porque justamente desarrolló el retorno de energía, el empuje hacia adelante, con una ayuda, digamos, entre comillas. Dos es la amortiguación, ¿sí?, que es otra de las competencias que tienen las marcas. Ahí justamente que nos vamos a centrar en esto, que son las suelas y los materiales de la suela y las distintas técnicas que ahora también nos vamos a centrar. Otra es la resistencia a las temperaturas que tienen los materiales, como decía Paula anterior, es muy importante, ¿sí? Primero por el funcionamiento del calzado y también por el funcionamiento a nivel anatómico del pie con respecto a si la base está más dura o más blanda, ¿sí? Hablando a grandes rasgos. Y después la durabilidad, ¿sí?, que son todos temas que vamos a ver. Pero esos cuatro puntos son los fundamentales que hoy desarrolla el calzado, por lo menos a nivel running. Adentrándonos en lo que es el material de la suela, vamos a ir viendo los distintos componentes y vamos a ir viendo en parte algunas de las innovaciones tecnológicas que fueron aplicando algunas de las marcas. El EVA, que la EVA es etil vinil acetato, es el material estándar que está en todos los calzados desde sus inicios. Es un material que absorbe el impacto, pero a corto plazo empieza a desgastarse, ¿sí? Va perdiendo la capacidad de absorción del impacto, va perdiendo la capacidad de rebote, de amortiguación. Es un material que a las temperaturas no las resiste, ni mucho frío ni mucho calor, aumenta su desgaste. Entonces, es por eso que las marcas se vieron obligadas a ir innovando nuevos materiales que vayan superando a la clásica EVA. Acá hay algo importante, perdón, Paulita. Sí. Justamente en la década del 70, Nike, el cambio que hace es que le agregan EVA a la suela. ¿Sí? Empieza a ver el estilo de zapatilla como la New Balance, que se ve ahora, con la base toda de EVA, el drop de EVA y acordonado. Esa era la zapatilla que empezó a surgir en ese momento, y creo que Nike se lo copia a New Balance porque empezaron a desarrollar ahí ese tipo de calzados. Fue uno de los grandes saltos, y se van a fijar a nivel material, el tiempo que pasó, no sé cuántos hace que salió el Boost y los siguientes materiales que vamos a ver acá, pero realmente pasó mucho tiempo. Ahí sí el desarrollo no fue tan brusco en lo que es calzado deportivo y su amortiguación. Muy bien. El PU, que es poliuretano, acá ya hay una innovación que es la resistencia a las temperaturas. Es un poco más dura, tiene un poco más de amortiguación, pero es más pesada. Y esta se observa en algunos calzados, más que nada en lo que respecta a la confección, a la suela que está en contacto con la goma que disminuye la fricción. ¿Sí? El TPU, que es el famoso Boost, que es poliuretano termoplástico, son microcápsulas una al lado de la otra, que lo que hacen es absorber totalmente el impacto. ¿Sí? Tiene mayor rebote que las dos anteriores, es más duradera, es más blanda, ¿sí? Pero es más pesada también. Entonces, ¿por qué entra en juego el peso? Por el gasto metabólico que genera, el gasto energético y la disminución de los tiempos, ¿sí? Piensen que el maratonista lo que necesita es un calzado con menor peso para mejorar sus marcas, ¿sí? Para disminuir la resistencia. Esto apareció en el mercado más o menos hace pocos años, 6 años, 2014. Sí, 2012 me parece que se fue. Digamos, no es muy moderno. Imagínense del 70 que estaba la EVA, más allá del siguiente material que es pequeños detalles, a este material que realmente fue una revolución en su momento, pasaron muchos años. Sí, el bus es un material que lo crea BAF, es una empresa muy muy grande industrial que tiene agricultura y demás, y es patentado exclusivamente por Adidas, e incluso nosotros estuvimos hablando con BAF para incorporar el bus en nuestras plantillas, pero bueno, nos encontramos con el contrato de exclusividad, el cual no permiten el uso de este material en otro ámbito que no sea Adidas. El Pivax, que es también resiste las temperaturas, es más ligero que el TPU. Este es el que se puede llegar a encontrar en modelos como Bounce de Adidas, en los nuevos modelos de Adidas que no tienen Boost, se incorpora el Pivax. Otras marcas también lo tienen, Mizuno, New Balance. No tiene la absorción y el rebote que tiene el Boost, pero es más ligero, ¿sí? Entonces vean cómo dentro de un mismo mercado hay distintos materiales y cómo las mismas marcas, como por ejemplo Adidas, utilizan algunos calzados EVA, en otros calzados Pivax, en otros calzados Boost, y cómo eso obviamente va generando que ese calzado sea de distintas gamas, y obviamente cuanto mayor tecnología tenga el calzado, mayor costo económico va a tener, ¿no? Bueno, vamos a meternos en lo que es conceptos mecánicos del calzado. Son 6 conceptos. Primero, la fatiga de los materiales, cómo darme cuenta, ¿sí?, que un calzado ya está para cambiar, un calzado ya tiene ya cumplió su ciclo y es un factor lesivo. Si las espumas están colapsadas, vean la diferencia entre una zapatilla nueva y una zapatilla ya con un uso considerable. Ven esas arrugas que se generan en la suela. Esto es un signo de desgaste y es un signo de pérdida de amortiguación. Piensen que las suelas, como dijimos antes, vienen del caucho. El caucho se reseca con el paso del tiempo y más con el impacto. Es como un neumático de un auto. Llega un momento en que... Claro, tienen vida útil, colapsan y la amortiguación es menor. Y ahí es esta donde... Parte... Dale, dale, Paulita, terminó vos. No, no, pero... decime, decime. Esta parte es muy importante porque muchas veces se ve el... Estoy usando una zapatilla que me dejó mi hermana, ¿sí? O que le regalaron a mi madre, la usó 4 días y ahora lo estoy usando yo. Y así sucesivamente, eso primero por el vencimiento, el distinto tipo de pie, que todos tenemos los pies distintos, si bien puede haber alguna que otra similitud, no se recomienda. Y también por el desgaste, digamos, pasar de generaciones una zapatilla porque está bien de tejido, supongamos, porque uno generalmente cuando la cambia, cuando está, digamos, con el tejido roto, que ya se ven los dedos de la media, digamos que no lo puedo usar ni para caminar. Pero esta parte es muy importante. El calzado tiene vida útil. Todos los calzados. El segundo es el desgaste en la suela. Fíjense cómo estas suelas se fueron borrando. ¿Sí? Las marcas, los dibujos que tiene la suela, que son estos dibujos, no son estéticos, sino que tienen una función sumamente importante, que es de agarre al terreno. Cómo se fueron borrando por la mecánica de este paciente, que no olvidarse que el calzado habla. Entonces yo veo este calzado y ya me puedo imaginar el tipo de pisada que tiene este paciente, el tipo de técnica de carrera que tiene, cómo sobrecarga la región anterior, la región del antepié, y cómo en mayor medida el primer metatarsiano. Entonces piensen que si pierde los dibujos que le dan agarre, al perder agarre el calzado, pierde agarre el pie. Y el pie va a buscar ese agarre de una manera compensatoria, que es generar agarre con los dedos. Y ahí aparecen las alteraciones en los flexores, los dedos en garra, que son producto de un déficit en el calzado. Algo tan simple como un desgaste en la suela puede generar alteraciones biomecánicas que a la larga generen síntomas. Tejidos rotos, ¿sí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Sonia? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Adrián Peláez. Primero agradecerles, perdonen que llegué unos minutos más tarde, pero tenía una reunión y bueno, me estuve metiendo hace unos minutitos y quería comentar un poquitito de esto. Es muy importante entender que la suela del calzado, bien como decías vos y como decía Gonzi, y también la plantilla interna del calzado deportivo, nos permite objetivar, es una técnica de observación que nos permite y nos da datos, una cantidad de datos muy grande. Sobre todo los sistemas de las zonas de hiperpresión, es como hacer una pedigrafía, una huella plantar, de tanto carga y tanta carga y tanto cambio de direcciones, da las zonas de mayor presión. Entonces uno puede, a partir del calzado, porque el calzado habla, puede objetivar y puede tener zonas que están alteradas por esos mecanismos biomecánicos provocados por el deporte, ¿sí? De repente vos recién hablaste de un caso que ahí nosotros vemos un paciente con un mecanismo de Wilder negativo, con una sobrecarga en primer metatarsiano en garra, pero también podemos decir que es una zapatilla de un jugador de tenis, es una zapatilla de jugador de ping-pong o de pádel, donde el mayor radio de giro está en el primer metatarsiano y de repente no están en el momento del entrenamiento usando la zapatilla de tenis, cuando el entrenamiento forma parte de la preparación física, entonces empieza a tener un desgaste de acuerdo al funcionamiento del pie. Entonces es muy importante ver esta hiperextensión, como la foto de la izquierda, como la zapatilla está rota, y de repente porque tiene una hiperextensión de la falange distal del hallux, y por ahí es una posición funcional, pero también por ahí es un corredor de 100 metros que su biomecánica está permanentemente en flexión plantar. Entonces, a veces uno piensa que tiene un mecanismo de lesión provocado por el morfotipo del pie, y resulta ser que tiene que estar, está alterado por la biomecánica provocada por el ejercicio. Y en estos más de 30 años que llevo de experiencia, siempre hay una cuestión de comodidad. Las zapatillas son adaptativas, hay hoy una cuestión de marcas. Nosotros durante 12 años fuimos el asesor técnico de Adidas, entonces cada 3-4 meses van cambiando, entonces no se mantiene el mismo modelo. Y me ha pasado jugadores en botines donde por comodidad y porque están adaptados, porque tienen un antepié muy ancho, o porque tienen un pie distinto al otro, que el cuero se estiró, como los zapatos de Copa Mundial, que son de cuero de canguro, entonces no los cambian, y cuando uno ve los tapones, tiene los tapones desgastados. Ahora, no es lo mismo un arquero, un mediocampista, un centro delantero, que un jugador de punta que está permanentemente haciendo piques, y es muy común que tenga un desgaste en la zona de las metatarsofalángicas del primer y segundo rayo. Por eso a veces las grandes marcas en las bases de las suelas tienen como un refuerzo, en el caso del botín, para estabilizar. O un contrafuerte, como lo vamos a ver, para revirarlo. Como la Salomon, que son carrera de aventura para suelos inestables, donde prácticamente es un botín ortopédico. O en una zapatilla de tenis, donde tienen en la antepié, en la zona del quinto metatarsiano, un borde estento de protección. Y en la zona del primer metatarsiano, en la base, tiene un redondel de radio de giro. Y las zapatillas de corredores de 100 metros, de 200 metros, 400 metros, profesionales, directamente tienen toda, en la zona del antepié, toda una amortiguación de carga y todo un sistema de agarre para tener una buena estabilidad y mayor fase de propulsión. Y el famoso caso que tuvimos ahora, en la última, que bajaron las dos horas, donde el calzado tenía incorporado una plantilla de fibra de carbono que sacó Nike y daba una ventaja deportiva. Entonces, fíjense la importancia del calzado que está jugando en los deportes, en cualquier tipo de deporte. Yo también puedo decir que esta puede ser una zapatilla, la foto del medio, de un lanzador de bala o de un lanzamiento de disco, ¿sí? Donde la biomecánica de entrenamiento es giro sobre la primera base. Entonces, es muy importante interpretar lo que es un calzado para la vida diaria y un calzado para la práctica deportiva específica. Te dejo tranquilo, Pau. Está muy bien. El desgaste en la zona externa de talón y zona interna de antepié es normal, ¿sí? Muchas veces concurren los pacientes y nos dicen, yo desgasto la zapatilla al borde externo, ¿sí? El desgaste al borde externo, ¿sí? Hoy estamos hablando de un desgaste dentro de todo parejo, ¿sí? No excesivo, y en región interna de antepié está considerado normal porque la marcha humana, la carrera humana de la gran mayoría de los corredores comienza con borde externo de talón y termina, ¿sí?, con el despegue del hallux. Entonces es muy común el desgaste mayoritario en esas dos zonas. Generalmente el calzado bien elevado, unos milímetros en cara externa. Si bien Nike ahora empezó a sacar calzados que vienen elevados tanto externo e interno y forma como un pico, ¿sí?, uh-huh, formando como una góndola, sí, directamente, tanto anterior como posterior, hay otras marcas que solo elevan la cara externa. Hay una cosa muy importante, que después están los contratos publicitarios, con contratos que son alianzas estratégicas, como tuvo Nike, como tuvo Adidas, con Continental, con Michelin, con Goodyear, porque en las zonas de mayor desgaste colocan justamente caucho rígido, como le ponen un auto de Fórmula 1. Entonces muchas veces te vas a encontrar que cuando das vuelta a la zapatilla de correr, porque en este momento estamos hablando de calzado de correr, tiene justamente en la zona de mayor fricción el tema de estos materiales que son mucho más abrasivos y más resistentes a la fricción. Creo que hay una pregunta, pues. Las Ultrabus con Continental, perfecto, exactamente. No. Tengan en cuenta que hoy en día, que estamos hablando mucho de calzado deportivo, existen dentro de la especificidad de cada deporte calzados específicos. Entonces te vas a encontrar con una publicidad que, bueno, no sé si la tenés, Paula, de Cristiano Ronaldo, que él entrena con botines en campo y cuando hace entrenamiento en pista o en tartán o en un gimnasio, entrena con una zapatilla donde justamente contiene los movimientos laterales y que es prácticamente una ortesis de tobillo y pie, justamente para prevenir esos movimientos. Entonces, no toda la, por ejemplo, si me dicen a mí, como ha pasado, y que me acuerdo que con Pablo, el doctor Ortega Gallo, en su momento habíamos hablado, en un momento cuando Boca empezó con Nike, daba calzado de running, pero cuando entrenaban sobre el pasto, los jugadores prácticamente son movimientos anteroposteriores y el entrenamiento formaba de entrenamientos en multidireccional. Entonces luego Nike dio una zapatilla de drop mucho más baja con estabilizador bien de calcaño, que era más parecido a lo que es hoy en día un calzado con taponcitos, con muchos taponcitos de indoor. Justamente, ¿por qué? Porque si lo colocás sobre un drop más alto, entonces había un montón de mecanismos que podían provocar lesión. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si van a un jugador de tenis y viene a verlo, y un jugador de handball y lo viene a ver, y saben que los movimientos no son siempre de correr, donde el correr forma parte del entrenamiento, tienen que sugerirle estos tipos de calzado que no solamente controlan el momento de la fricción, el momento de la amortiguación, cuando el centro de la pasa por la base de sustentación en la fase de despegue, sino también que los movimientos laterales que forman parte o los cambios de direcciones. Es muy importante eso, muy importante. Adrián, te dicen que lo ideal sería que, por ejemplo, los futbolistas tengan de running botines y de training para gimnasio. Exactamente. Y, o las zapatillas de indoor, con muchos tapones, cuando tienen que hacer los cambios de direcciones, ¿sí? Muchos tienen un botín para el partido, un botín para entrenamiento. El botín, el calzado deportivo, ustedes pueden hacer un gran trabajo de rehabilitación, un excelente diagnóstico. Y muchas veces pasa que el botín es el que es el iniciador de un mecanismo de lesión, ¿sí? Que está totalmente vencido. Los jugadores lo cambian, hoy no hay tanto, pero es mucho menor cantidad, pero muchas veces los mantenían. Ni les cuento si hacían goles y no les cuento. Hay una historia en Boca que me acuerdo muy bien, que fue lo del tema cuando Tevez lesionó el botín a medida. Cuando Tevez lesionó en polo el botín a medida, y si está el doctor me va a hacer acordar, le tuvimos que hacer un molde pedileño, un molde de yeso, para darle a Nai para que se lo lleven a Portland. Le hacen el botín a medida, me acuerdo que Olé sacó una hoja, ¿sí?, sobre el botín a medida, y resulta ser que Carlitos Tevez nunca lo pudo usar. O mejor dicho, lo usó y se sentía incómodo. ¿Por qué? Porque la retroalimentación proprioceptiva, desde el punto de vista sensorial, que él estaba acostumbrado a jugar con los botines Nike, no me acuerdo ahora justamente el nombre. Entonces, que él tiene un comportamiento estructural y volumétrico totalmente asimétrico de un pie con respecto al otro, él estaba acostumbrado. Entonces, cuando se lesiona a medida, sentía como que un pie estaba en una forma y automáticamente, me acuerdo que tuvo como 8 o 9 fechas sin hacer goles y automáticamente volvió a un botín muy clásico, no me acuerdo ahora el nombre, de Nike y prácticamente siempre utilizó, aunque tenía anatómicamente un pie totalmente asimétrico, él necesitaba que sean simétricos los botines. Eso ténganlo muchísimo en cuenta, ¿sí? Y más cuando trabajan con deportistas de alto rendimiento. Aprovecho para decir que es un error bastante común remarcar que cada deporte tiene su calzado específico y es propio para ese terreno y ese deporte, ¿sí? Sucede a diario que concurren pacientes con calzado de tenis que lo utilizan para tenis y para el día a día, o niños que van al colegio con botines, ¿sí? Eso es un error bastante frecuente y nosotros remarcamos que ese calzado es específico para ese terreno y utilizarlo durante el día no es lo adecuado porque no tiene la horma ni la amortiguación ni la indicación que es necesaria para el día a día. Entonces, también focalizar en eso, en que cada calzado está indicado para un terreno y un momento específico. Siguiendo en otro concepto físico, nos metemos en la estéresis, ¿sí? Cuando se habla de una mediasuela óptima, ¿sí?, del calzado, lo que debe ser es, lo que se busca es que sea poco rígida y que sea elástica. ¿Para qué? Para que devuelva, ¿sí?, la energía del impacto en energía cinética, ¿sí? En la energía de despegue. ¿Qué sucede? Cuando el corredor golpea, ¿sí?, con un material elástico sobre el suelo, esa energía se disipa, parte de esa energía, no se devuelve toda esa energía de manera cinética, sino que parte, al ser un material viscoelástico, parte se pierde en calor, ¿sí? Entonces, eso es lo que determina si ese calzado es eficaz o no, ¿sí? Determina la eficiencia del calzado. ¿Qué es la histéresis? Es el área entre las dos curvas que habla de esa pérdida de calor. Y vamos a verlo en un ejemplo. A ver si avanza. Hay una pregunta ahí. Sí. Martín, de Luis Martín dice, jugadores de fútbol que se hicieron plantilla, ¿no les entran en los botines? Bueno, imagínense la cantidad de botines que existen. Y cuando vienen a hacer las ortesis, nosotros las hacemos. Hay algunos que lo usan ajustado, otros un poco más holgado. Los botines no fueron confeccionados para el uso de plantilla. Lo que nosotros hacemos en esos casos son soportes fijos. Utilizamos la plantilla del botín, ¿sí?, del botín, y le ponemos todas las correcciones por debajo de la plantilla. Eso se llama soporte fijo de botín. O así como algunos necesitan otro, otros están acostumbrados a sacar uno y ponerle, y otros están acostumbrados a usar las dos plantillas, ¿sí? Depende, es muy personal. Y otra de las posibilidades es a la plantilla. Nosotros trabajamos con materiales importados, donde los materiales de cobertura, que es lo que se llamaría una plantilla de vista, tienen la misma dureza short, un material de 1 milímetro, que la de 3 milímetros de EVA. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos adaptativo, pero para eso, cuando ustedes manden o indiquen que vayan a la ortopedia a hacerse las ortesis, es indispensable que el jugador venga con los botines. Porque nosotros lo que hacemos, nuestro trabajo empieza cuando se las entregamos. Cuando se las entregamos, le decimos que venga con la media, algunos se olvidan la venda, y resulta ser que cuando se pone la botín se lo siente muy ajustado. Entonces nosotros tenemos una pistola de calor de 1200 calorías, donde le hacemos todo un calentamiento de la base, y a partir de la base, de toda la capillada, le hacemos el proceso adaptativo junto con la ortesis plantar, que si hay que rebajarla, se rebaja, o si le hace el soporte fijo. Continuando con el concepto de histéresis, tenemos acá, a grandes rasgos, dos tipos de zapatillas muy diferentes, ¿sí? Tenemos la Nike Zoom Stick y la Vaporfly, ¿sí?, la de la izquierda y la de la derecha. Vean la diferencia en la histéresis. ¿Qué era la histéresis? Es el área debajo de la curva, ¿sí?, que conforma lo que es la fuerza y la deformación. La fuerza aplicada al calzado y cuánto se deforma ese calzado con esa fuerza aplicada. Entonces tenemos que, por ejemplo, la zapatilla de la izquierda es más rígida, ¿sí?, porque a mayor fuerza se deforma poco. En cambio, tenemos que la zapatilla a la derecha es más, es menos rígida. ¿Por qué? Porque a menor fuerza se deforma mucho. Si ven cómo la diferencia que hay en una aplicación de 500 newton, ya llega a una instancia de 6 milímetros de deformación, y esta con 500 newton recién está con 2 milímetros de deformación. Pero ¿qué pasa? La zapatilla de la izquierda, al tener mayor área de histéresis debajo de la curva, es una zapatilla que pierde mucha energía calórica, ¿sí? No devuelve toda la energía cinética del impacto. En cambio, la Vaporfly tiene menor área debajo de la curva. Vean de 6 a 0 el área que hay debajo de la curva comparada de 6 a 0 en este. Tiene menor histéresis. Por ende, pierde menos calor, es menos rígida y es más elástica. Entonces, en lo que respecta a una media suela, es más óptima este modelo de calzado que este, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta la suela, la absorción de impacto que tiene y la capacidad de deformación y de pérdida de calor. Paula, acá tenés también tres ejemplos en el anterior. Sí. Que es muy importante, que tiene que ver con el marketing. Pero hay un porqué, hay una razón. La zapatilla de la izquierda, fíjense que la pipa de Nike está prácticamente en la base del quinto metatarsiano. Generalmente en la zona del antepié externo es donde el pie se desliza lateralmente. en el cambio de las tres tiras de Adidas, que dicen, ¿por qué ponen las tres tiras? Entonces, en esta zona donde está, perdón, la pipa, es una zona que no se estira el material, que habla de estabilizador lateral. Utilizan una acción de marketing en un producto preventivo. En la zapatilla bus del medio, fíjense en el contrafuerte estabilizador bien marcado, que lo hacen otro tipo de material, y las tres tiras son un estabilizador de medio pie, en la zona del enfranque. Y en esta zapatilla, la zapatilla de la derecha, que es el último desarrollo de Nike, fíjense cómo hay un borde anaranjado, ¿sí?, en la zona del antepié, donde trabaja como un estabilizador lateral de 2 o 3 milímetros en el plano horizontal, que evita, en el caso como la primera zapatilla de la izquierda, que está prácticamente en la zona del dorso del pie, sino que evita el desplazamiento lateral. Son plantillas con más desarrollo. Todo esto se hace en bancos de prueba. Con Gonzalo tuvimos la posibilidad de estar en Hernán Roda en Alemania, en la fábrica de Adidas, y cómo trabajan, y el feedback que hay permanente con todos los deportistas, absolutamente con todos los deportistas, con los bioingenieros, con los biomecanicistas, con los médicos, con los kinesiólogos, con los preparadores físicos, pero muchísimo con los deportistas, trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías. El tercer concepto es el consumo energético. Se considera que, estudios consideran que el uso de calzado tiene un mayor desgaste energético porque obviamente genera un peso, ¿sí?, en el corredor, ¿sí?, es un peso extra y son más rígidos, ¿sí?, y generan mayor calor en el pie. Entonces esas tres, la rigidez, el peso y el aumento del calor en lo que respecta al pie, son focos de aumento de gasto energético. Por eso es importante y por eso las marcas focalizan en las capilladas aisladas, en que sean, no generen calor, ¿sí?, y en el aislamiento térmico. Cada vez se focaliza más en los materiales con aislamiento térmico. Al igual que en los de montaña, también tienen los de trail, que lo vamos a ver, también tienen capilladas especializadas para el frío, ¿sí?, y para disipar el calor. Se considera que, para tener una idea, hay una diferencia entre una zapatilla de 200 gramos, que es una zapatilla que se utiliza habitualmente en carrera, el día de carrera, de maratón, versus una zapatilla pesada, que es de utilización en entrenamiento. Hay una diferencia de un 1,5 de gasto energético. Y por cada 100 gramos adicionales que tiene el calzado, se estima que es entre 0,7 y 1,4 que aumenta el gasto energético. Pero cada competencia tiene la necesidad de su calzado. Habitualmente los corredores, los maratonistas, el día de la maratón utilizan calzado como el que vimos antes, como el Adicero Adiós de Adidas, que es un calzado con menor peso, es un calzado más minimalista, si uno lo quiere llamar. Se le llaman calzados de carrera. Claro, exacto. Porque son para ese día. No la línea de carrera. Claro, no se pueden utilizar para realizar un fondo o para un entrenamiento semanal porque no está preparado para eso. La falta de ese peso y de esa rigidez hacen que no sea un calzado estructurado y armado para un entrenamiento. Para eso están los calzados más pesados que le brindan mayor sostén al pie en lo que respecta a los fondos y demás. Perdón, ¿te hago una consulta? Sí. Justamente respecto a los corredores, vos estás diciendo que este calzado se utiliza cuando vos corres maratón. Habitualmente te recomiendan cuando vos vas a correr una carrera de que no estrenes ningún calzado, que vos el calzado lo tenés que como ablandar antes de la carrera para evitar justamente tener ampollas o algún otro tipo de, digamos, lesión durante la carrera. ¿Esto es así? Sí, habitualmente sí. Eso... Dale. No, también. No, básicamente, digamos, no se recomienda estrenarlo el día de la carrera. Lo mismo pasa con las plantillas. Suponete, hay gente que te viene 2 semanas antes de la carrera para usar la plantilla en la carrera. Lo recomendable es adaptarlas antes, tal vez con un fondo corto o haciendo pasadas de 400 metros o algún otro tipo de entrenamiento. Acá se refiere a... digamos, en los fondos de 20 kilómetros, sí, vas a tener que usar calzado más pesado, más con mayor amortiguación. Uh-huh. Y lo que son carreras más de tiempo, velocidad o menor tramo, ¿sí?, menor kilometraje, ahí usarías la otra. Lo que se llama de carrera, justamente para tener menor peso y más velocidad, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia. No necesariamente la tenés que estrenar el día de la carrera, sino que tenés que usar otra zapatilla que ganas un poquito menor de un poco menos de peso, menor gasto energético y demás. Los que tienen la posibilidad de tener una carrera, por ejemplo una maratón, y tienen que bajar marcas, hace bastantes años atrás Adidas sacó lo que es la de Cero Adiós, ¿sí?, que es una zapatilla que tiene 70 gramos menos, que en 42 kilómetros es como tener una mochila de 3 kilos menos, ¿sí? Y eso lo que te hace, como cuando, igual que cuando apareció el bus, lo que te hacía, te facilitaba que con el mismo gasto energético, como la amortiguación del TPU, que te amortiguaba, también te ayudaba a despegar, había una diferencia de 1,3 kilómetros. Y 1,3 kilómetros puedes llegar primero en una carrera, o puedes llegar 400 o 1000. Entonces depende de la carrera de fondo que sea. Okay. Hay zapatillas, y sobre todo los corredores de profesionales, que la utilizan solamente para las carreras, una zapatilla ultra liviana. Pero no es una misma zapatilla que te puede durar entre 200 y 300 kilómetros. Porque si vos lo usas para entrenamiento semanal, es una zapatilla que te dura 2 meses. Porque son muy livianas. Muy livianas. Uh-huh. Entonces hay que tener muchísimo en cuenta eso. Gracias. También tener en cuenta los riesgos, ¿sí? Piensen que con una zapatilla ultraligera puede haber una mejoría aproximadamente de 60 segundos en una maratón. Entonces, con un riesgo de lesión, porque es un, como dijo Adrián, es una zapatilla más ligera, que es menos rígida y por ende con menor poder de amortiguación y de estabilidad. Entonces, ¿a qué riesgo o a qué costo uno prefiere una zapatilla ultraligera para una mejoría de 60 segundos? Eso estamos hablando ya de maratonistas de elite, con una marca de menor a 4.15 el kilómetro, donde cada segundo cuenta, como dijo Adrián, para ganar la carrera o para salir último. Pero el corredor amateur o el corredor que lo realiza por hobby, quizás no es un riesgo que sería bueno que corra, ¿sí?, por una cuestión de que puede enfrentarse a una lesión por simplemente una mejoría leve en su marca que no le va a generar un gran cambio en lo que es la escala en la maratón. Otro detalle con respecto a esto es el peso del corredor. Digamos, si nos ponemos a pensar en un hombre que va a correr una maratón, hoy hay mucho deportista amateur que corre media maratón o una maratón, y supongamos que entrene con un calzado que no es apto para su peso, como estas que son las de carrera, La probabilidad de lesión es muchísimo mayor. Entonces ahí se le recomienda que solo lo use para esos momentos que hablábamos recién. Es uno de los puntos más influyentes a la hora de seleccionar el calzado, el peso también del deportista, como habíamos dicho al principio. No sé si quedó claro. Una pregunta también, perdón que quiero interrumpir así, digo ahora, y que por ahí tiene que ver con el tema, que por ahí es muy importante también la técnica de carrera del corredor y el terreno. Que por ahí vos tenés un corredor pesado que corre una zapatilla por ahí vencida, pero tiene una gran técnica de carrera y que el pie está muy bien estabilizado con plantilla o con algo, y que por ahí no se termina lesionando, y por ahí un muy buen corredor sin una muy buena técnica de carrera con una buena zapatilla se termina lesionando igual. Pero bueno, no importa, detalle. Sí, absolutamente. También. Luis, es un tema de discusión de hace varios tiempos, más de un año y medio, con respecto a las técnicas de carrera. Existen técnicas de carrera como cantidad de personas, porque es un morfotipo, y vos lo puedes mejorar, y si vos vas a correr a los 3 mejores maratonistas del mundo, provocan tienen alteraciones del aparato locomotor que te tira toda la teoría por la basura, ¿viste? Entonces, hay que tener muchísimo en cuenta, entender que el paciente o el deportista es Dios en todo esto. Entonces, uno puede tener un montón de teorías que te permiten iluminar un camino, trazar líneas para que no te cruces de poner guardarrey, poner carteles de bajar en una curva la velocidad, pero la realidad que tiene que ver siempre el individuo es el patrón de todo esto, y uno por eso existen. Yo venía hablando hasta hace unos años atrás de ortesis correctivas y ortesis preventivas, y hay una tercera alternativa que nosotros hablamos como método nuestro de trabajo, que es lo adaptativo, ¿viste? Hay que pensar, estamos trabajando en lo que es adaptativo. O te encontrás con una persona, como dijo Bonzi, de 100 kilos, como soy yo, y que corre 3 veces por semana, y yo no puedo correr con una zapatilla con capellada elastizada y porque la termino automáticamente, cualquier cosa que agarre se me desliza lateralmente. Entonces existen calzados de entrenamiento o calzados específicos de cada deporte donde el patrón de peso y altura es determinante. El ejemplo es el calzado de básquet. Vos mirá la final de la NBA, miralo a todos los jugadores de la NBA, juegan con la misma pelota, en la misma cancha, con la misma superficie, con estructuras totalmente distintas, y calzados, no es lo mismo una apertura, una ayuda, una apertura, está hablando de rugby, un base, una ayuda base, que una ala pivot, donde trabaja con radio de giros, y fíjate que algunos que tienen vendajes que llegan a tercio medio, unos llegan con vendajes más ortesis, más la media de compresión, con zapatillas altas, y otros que prácticamente tienen un drop fijo porque necesitan mayor dorsiflexión y flexión plantar por la biomecánica que tienen, como pueden ser los bases y los ayuda base. Entonces, esas cosas, nosotros llevamos mucho tiempo en el deporte y todos los días aprendemos, todos los días. Yo llevo hace 3 años, soy directivo de Vélez y tengo a cargo soy vicepresidente del club y estoy a cargo del departamento deportivo. 30 disciplinas. Desde los 4 años hay deporte competitivo, hay deporte federativo, competición interna, deporte federativo y deporte prácticamente donde utilizan el deporte como un lugar de esparcimiento, que es recreativo. Y también tenemos lo que es formativo, ¿sí? Escuelas. Y los miro permanentemente, son más de 10.000 atletas, desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Y vos vas mirando y con el departamento médico estamos haciendo una estadística, haciendo un seguimiento de la diversidad de criterios que existen, que tienen que ver con el morfotipo, con la estructura, con los entrenamientos. Y pese a que todos los entrenás iguales, tienen comportamiento totalmente distinto. Por eso es lo mágico y extraordinario. Uno lo que viene a contar acá es conocimiento de lo que uno investiga, pero después la experiencia para poder transmitirlo, porque una cosa es lo que uno lee y estudia y hace informe de lo que sea y trabajo científico, y otra cosa es el paciente y la estructura de cada paciente. Por eso, como dijo un médico una vez en una tapa de Clarín, la historia de cada paciente es un cuento que hay que saber escucharlo, y como dijo también la gran frase de Favaloro, que es cada paciente es una oportunidad para aprender. No lo tenemos que apartar de eso, que yo creo que son los grandes llamadores para ir en busca de lo que es el gato y el ratón, ¿no? Este paciente tiene este problema, uy, hago esto, no. O esta zapatilla. No, hay una cantidad de alternativas hoy en día que son extraordinarias, hasta con marca de botines. Yo le he sacado en los años 90 y en los últimos años 80, cuando empecé con los equipos, y con la mayoría de los equipos, a sacarle las tres tiras de ida y pegarle el logo de Puma. Y vos decís, ¿por qué? Y porque el jugador toda la carrera jugó con Puma. Entonces, cuando llegaba el botón de ida, que era otro tipo de horma, no podía jugar y tenía contrato. Entonces, teníamos que hacer ese tipo de artilugios para, y ahí es donde va el proceso adaptativo, ¿no? Como cuarto concepto, la temperatura. El sometimiento de las suelas al frío es similar a someterlo al envejecimiento. ¿Qué hace el frío? Reseca la goma. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos las suelas desgastadas? Que con el paso del tiempo se van resecando porque provienen del caucho, bueno, la misma acción tiene las temperaturas bajas. Hay un estudio que sostiene que hay un aumento de la temperatura dependiendo la técnica de carrera del paciente. Obviamente, si el paciente corre a baja velocidad y con contacto de talón, la temperatura aumenta en esa zona. En cambio, si lo realiza a alta velocidad, donde habitualmente en los velocistas el contacto inicial y el único contacto que existe en la técnica es con el antepié, la temperatura aumenta en esa zona y el desgaste, obviamente. Caducidad de materiales, esto es sumamente importante, es algo que muy poca gente conoce y es lo que determina la vida útil de la suela y de los materiales de amortiguación. Habitualmente una zapatilla de running dura entre 800 y 1000 kilómetros y si uno lo transcribe a tiempo en un entrenamiento de más o menos 3 días a la semana, equivale a 8 o 9 meses. Y si se entrena todos los días a la semana, equivale a 6 meses. ¿Sí? ¿Qué pasa si compran zapatillas? Que es muy habitual el paciente que compró 5 pares de zapatillas en un viaje y las tiene guardadas y las va sacando una por año. Estéticamente la zapatilla está bien, ¿sí? Pero técnicamente los materiales internos ya están desgastados, perdieron ese poder de amortiguación ideal que tenían en la fabricación. Ustedes piensen, desde que se fabrica la zapatilla, aproximadamente hasta que se lanza al mercado, hasta que se vende, pasan aproximadamente entre 6 y 8 meses. Entonces ya de por sí la zapatilla, el día 1 que está en venta, ya tiene 8 meses de antigüedad. Si a eso le sumamos el periodo en que tarda en ser vendida, ya estamos comprando una zapatilla con año y medio de vida. Normalmente se estima que el poder de amortiguación está al 100% desde un año desde la fecha de fabricado. Y cuando uno compra, va a poder ver en la lengüeta la fecha de fabricado. Eso significa que se fabricó en agosto de 2016. Se estima que hasta agosto de 2017 esas suelas, ese poder de amortiguación, va a estar bien. Ya después, como indica acá, después de 1 o 2 años, ya va a estar debilitada y ya mayor a 5 años es susceptible a ruptura. ¿Qué pasa cuando pierde amortiguación el calzado? Pierde amortiguación el pie, afecta las articulaciones, es susceptible a rupturas, por ende es un calzado más inestable, es un foco de lesión. Y entonces es muy importante recalcarle al paciente que no utilice zapatillas viejas, viejas aunque no tengan uso, porque el desgaste de la suela está. Después, obviamente, el calzado, el fake shoes, que estamos hablando de imitación, es calzado de imitación, donde uno a simple vista parece el mismo, pero obviamente el calzado falso no va a tener ni la tecnología, ni la amortiguación, ni los materiales, ni la estabilidad de la marca original. Ahí, si se fijan, hay un detalle que a nivel estructura es fundamental. Si se fijan, el Real se le nota que tiene un contrafuerte interno, ¿sí?, para alojar el calcaño y estabilizarlo, y en el falso, si se fijan, es recto el contrafuerte y es de tela. Eso debe haber más detalles, pero visualmente, supongamos, es lo primero que se ve, ¿sí? Realmente, entre un calzado falso y un calzado real, primero lo que tiene el tema de la horma, ¿sí? Las hormas tienen tres condiciones que son fundamentales. Uno es el ancho de talón, primero el largo del pie. Uno es el ancho de talón y tiene lo que se llama la apertura de desboque, ¿sí? Si ahí se fijan entre el real y el falso, la apertura de desboque es por donde va el pie, donde se mete el pie. Uno es más largo y otro es más corto. Y otro de los temas muy importantes, como bien lo decía Gonzalo, un contrafuerte termoconformado y un contrafuerte de tela con apresto, que es rígido y después con el uso se transforma en papel. Una plantilla de armado en material foam que amortigua al 50%, con una plantilla en cuero flex que ante a 3 semanas o a los 3 meses, depende de cuánto los use, automáticamente se deforma. El tema del hacer una goma con TPU con base TR y otra hacerla toda de TR. Es decir, tiene que ver con la durabilidad y más que nada, como decía al principio, las hormas. Las hormas, los calces de hormas son totalmente distintas. Fíjense también en la vista, los mesh, que son las capilladas. Capilladas estabilizadoras y elásticas, donde tiene un refuerzo de un material con apresto en las zonas de mayor fricción y otra que no tiene absolutamente nada. Entonces, todo eso, fíjense la pipa como la fe que es como dibujado, ¿sí? En el otro más reforzado, porque justamente es una zona de estabilidad que es la zona de apertura del bosque. Entonces, eso es lo que te hace de estabilidad en los movimientos de cizallamiento en el plano frontal. Son todas cosas que a veces uno lo tiene en cuenta. Ahora, lo estético son muy similares. En edad pediátrica, ¿se usan los mismos criterios de elección respecto al ancho y al largo? Depende. Hay varias teorías. Hay varias teorías que son, por ejemplo, la teoría que usa Díaz, que es de la Universidad de Berlín, del Departamento de Pediatría, donde el calzado tiene que ser 6 milímetros más ancho y 1 centímetro más largo. Acá nosotros, en lo que es ortopedia infantil, tuve la oportunidad de ir siempre a las charlas de la Asociación Argentina de Pediatría y a veces no se ponen de acuerdo entre los mismos profesionales. Hoy igual el calzado ortopédico se dejó de usar porque todos los calzados de buena calidad o las zapatillas de buena calidad tienen lo que son las características de un calzado ortopédico. ¿Y cuáles eran esas características? El largo del pie, el ancho de la base del empeine, el ancho de talón, el contrafuerte, el cambrillón, que es la columna vertebral del zapato, y la suela, que sea bien estable. Esas son las condiciones más importantes que tiene que tener un calzado ortopédico. Hoy los calzados de preandante, o de Adidas, o de Nike, o de cualquier marca de chico, que hay una diferencia de precio importante a un calzado de Barbie, a un calzado de Iron Man, se van a dar cuenta cuando retuercen el calzado, porque no tiene la columna vertebral, que es el cambrillón, se van a dar cuenta en el contrafuerte, se van a dar cuenta en la apertura de desboque, en la altura del empeine, y sobre todo en el material que está hecho, si lo sienten como olores a gusto a frutas, ¿sí? Porque son materiales, tanto el plástico como la base, que son materiales tipo de goma de PVC, y que muchas veces los chicos se patinan en el suelo. En cambio, un calzado con tecnología, como puede ser Nike, como puede ser Diadora, como puede ser cualquier marca de última generación, son calzados que tienen especificidades técnicas que trabajan en la prevención y que acompañan el crecimiento del chico. En cuanto al largo, generalmente hay una técnica que se usa mucho, sacar la original del calzado, es uno de los requisitos que se pide tal vez con el calzado de niño, es retirar la original, colocar el pie sobre la plantilla original del calzado y que sobre aproximadamente entre 8 y 10 milímetros, ¿sí? De alto. Y donde más se hace hincapié también es en el ancho por la compresión del calzado, para que no le genere deformaciones en los dedos. A ver si avanza. La clasificación de las zapatillas, uno las puede clasificar por gama, ¿sí? Por uso. Ahora vamos a ir viendo las siguientes clasificaciones. Dentro de la gama tenemos tope, alta, media y baja. ¿En qué se van a diferenciar? Obviamente, como primera instancia, en los materiales que la componen. Como dijimos antes, a cuanto mayor tecnología aplicada tenga el calzado, mayor tope va a tener, por ende también mayor amortiguación, porque estamos hablando de materiales que, como nombramos el bus, que van mejorando en lo que respecta a la tecnología, en la absorción del impacto, y también, por ende, en el costo económico. Habitualmente, cuanto mayor gama tiene, están indicadas, no es que están indicadas, pero suelen ser utilizadas por corredores pesados o corredores profesionales, ¿sí? Después la gama alta, corredores de peso medio o alto. La media ya es para un peso medio y la baja es para un corredor más bien ocasional, ¿sí? Que es el que suele utilizarla. No es que está indicada para ello, sino que es habitualmente es el que suele utilizarlo. Según su uso, pueden ser de competición, como hablamos antes, que van a ser probablemente, si estamos hablando de un maratonista, quizás van a utilizar calzado más liviano, de entrenamiento con un calzado más pesado, las de trail, que es para montañismo, y las de pista, ¿sí? Que es más de respecto al atletismo. Y la clasificación según la pisada. Puede, estamos, como mencionamos en el inicio, las pisadas se clasifican a grandes rasgos en tres tipos: neutra, sobrepronado, que en este caso también se divide en medio y severo, y supinado. ¿Sí? Entonces, para cada tipo de pisada existe un tipo de zapatilla. ¿Qué tiene la zapatilla con control de pronación? Es esto que mencionamos antes. Es un refuerzo en la cara interna que ejerce de pared lateral, ¿sí?, pared interna, para sostener la caída del retropié. No suplanta la plantilla, ¿sí? Es un control, no es una corrección de la sobrepronación. En, por ejemplo, en marcas como Asics, el modelo que tienen con sobrepronación es el Ascayano. Adidas tiene las Solar Dry, ¿sí?, como para que lo tengan en cuenta. Dentro del envejecimiento del calzado, ¿qué puede determinar el envejecimiento del calzado? Una mala pisada, si estamos teniendo una mala biomecánica, esa biomecánica puede alterar, ¿sí?, el desgaste de la suela, puede presentarse un desgaste anormal, como el que vimos inicialmente en la imagen, y eso va a fomentar el envejecimiento, el desgaste del calzado y el cambio que deba ser más prematuro. La técnica de carrera, si el paciente corre con una técnica con antepié o una técnica con talón, va a generar un desgaste mayor en la zona de mayor contacto, de mayor impacto. El tipo de superficie, no es lo mismo correr sobre terreno blando, como puede ser el pasto, a correr sobre el cemento. El cemento, la fricción, la rigidez, va a aumentar el desgaste del calzado. El uso constante, habitualmente se recomienda alternar el calzado deportivo, utilizarlo cada 48 horas. ¿Para qué? Para que la curva de deformación que vimos, la histéresis, dentro del apartado de histéresis, vimos la curva que se genera por la fuerza y la deformación, para que ese material tenga el suficiente tiempo para recomponerse y recobrar su función y su aspecto inicial. Y entonces siempre se recomienda darle un descanso a la zapatilla. Y ponerla sin desabrochar los cordones también es un error bastante común que genera mayor presión con el talón en la parte del contrafuerte y lo termina deteriorando. Entonces aumenta el envejecimiento del calzado en el sentido de que deteriora más rápido el contrafuerte y con ello la pérdida de sostén y de estabilidad. Paula, sí. Hay dos cositas que faltan. En la anterior filmina, que siempre me gusta contarla. Uno es el tiempo, el calzado en el tiempo, los materiales envejecen. Estamos hablando de con composite o componentes plásticos que se acrilizan en el tiempo y se terminan rompiendo, ¿sí? Y otro es el lavado. Generalmente los calzados deportivos no se lavan. Los calzados deportivos no se lavan. Se limpian. No se lavan. ¿Por qué? Porque justamente el agua es un condicionante. Por eso hay calzados, en el caso de las carreras aventuras, que en lugar de utilizar mesh plásticos, utilizan materiales que justamente sirven para ese tipo de pato como correr en la nieve, como correr en las carreras de aventura, como correr en la arena. Había un video del año 2010, ¿te acordás, Julita? Sería bueno mostrarlo, que hablaba justamente de eso, que ahí salió la famosa frase, ¿cómo era? La frase que teníamos en el consultorio, nada es imposible. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Ahí puso el no uso de los desodorantes. Justamente son todas que resecan el material y lo terminan rompiendo. Así que yo lo que siempre digo es limpiar, obvio, si está toda embarrada, se limpia, pero no sumergirla ni ponerla a lavarropa como hace mucha gente. Con respecto a lo anterior, hay una parte muy interesante de la calidad del calzado y hay algunos puntos claves en el calzado, no sé si me ven, Yo acá tengo un botín de baja calidad. Que no, no se te está viendo. ¿No se me ve? Bueno. Uh-uh. Que es los sistemas de tecnología que tienen los calzados. Hoy hay uno que es muy fácil de comprobar, que es el anti-torsion, y tiene que ver mucho con el cambrillón del calzado. El cambrillón del calzado es lo que va del talón hasta el medio pie, ¿sí? Es básicamente la columna vertebral del calzado y es una parte fundamental para prevenir lesiones, ¿sí? Pasa tanto en botines como en zapatillas de todos los deportes, y hay una fácil manera de comprobarlo también, si viene el paciente y les da el calzado, es agarrarle el talón y de la puntera, del contrafuerte y de la puntera, tratar de estrujarlo, ¿sí? Hacer el mecanismo de torsión en el calzado, que tenga resistencia al calzado, y lo mismo presionando del contrafuerte y de la puntera. Si el calzado se dobla en el medio, no es un calzado recomendable, ¿sí? El calzado generalmente tiene que flexionar y partirse, entre comillas, desde antepié hacia adelante, ¿sí? Que es donde generalmente flexiona el pie. En el medio pie, lógicamente, no flexiona. Por eso tienen lijas en la zona del antepié, para que no se quiebre justamente los materiales, ¿no? Y algunas veces van a ver que es como un efecto butterfly, que es un efecto mariposa, un efecto de un paneo, como si fuera un limpiavidrios. Está hecho de acuerdo a la biomecánica más común. Es muy difícil. Hace 25 años, no más, 28 años atrás, Adidas sacó el calzado con tres arcos, ¿no? Y Nike también lo sacó. No saben la cantidad de juicios que tuvieron. Realmente tienen que hablar de un producto donde trabajan en lo preventivo, en la estabilidad, en la prevención de lesiones, pero no tienen que ser indicadores que favorezcan un mecanismo de lesión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Por eso ellos saben que en las zapatillas hay que darle en la zona del quebrante unos cortes. Nosotros cuando hacemos un calzado con un acortamiento de 4, 5, 6 centímetros, ponemos una suela rocket o directamente le hacemos tajo, un tajo al corcho, a la goma EVA, porque si no le quito el mecanismo de Willow, le queda el mecanismo que hace la articulación metatarsofalángica, ¿sí? Hay una diferencia muy, muy grande. Eso nunca se olvida. Con respecto a lo que es un calzado específico a un calzado genérico. Mucha gente usa el calzado genérico para hacer actividad específica. Y muchas veces el que hace específico usa el calzado genérico. Y el calzado genérico puede provocar trastorno. Una cuestión de que le gusta el color, o que le gustan las tres tiras, o que le gusta la pipa en otro color, y eso puede ser contraproducente. El más común de los casos es el calzado de gola. El calzado de gola salió de una suela de zapatilla de atletismo. Es más, tenía hasta los orificios de atletismo donde iban los pinches, ¿no? Los clavos. Y resulta ser que en la zona del enfranque el pie se desmoronaba y traíamos, para un, se lo llama casual day, para usarlo, un movimiento casual, una salida, ir al cine, ir a comer, no hay problema, pero hay gente que lo empezó a usar todos los días y empezó a provocar un montón de trastornos de patología de pie, ¿sí? Bueno, pero porque piensan en un zapato de bola, porque dice bola, es un calzado preventivo y es un calzado casual day, que es para usarlo por momento. Lo mismo pasó con Converse. Converse salió de un calzado específico de NBA a hacer un calzado de día. Entonces la gente usaba, eso me cansé de ver, un jugador con fascitis plantar con una zapatilla Converse. Andaba todo el día con la zapatilla Converse y usaba después el calzado específico para el botín. ¿Saben lo que es una zapatilla Converse? Lo ponen como un trapo. Un calzado para usarlo una hora, dos horas, pero no para usar todo el día. Entonces esas cosas en el alto rendimiento juegan un rol determinante, como pueden ser las ojotas, como pueden ser algún tipo de calzado totalmente abierto y todo lo que puede provocar. Muy bien. Errores frecuentes, utilizar calzado de otros deportes u ajenos, que eso ya lo mencionamos, forma incorrecta, siempre respetar el ancho del pie, el tipo de pisada distinta a la que tenemos, si a veces el paciente es mal asesorado y considera que tiene una sobrepronación y compra calzado en base a ello, y no es así. Entonces siempre a la hora de la elección del calzado es importante la asesoración profesional, el asesoramiento profesional. Guiarse por las modas también es un error frecuente, ver el calzado que utiliza algún corredor de elite o ver el calzado que está de moda o el último que salió y no tener en cuenta las características y la tecnología que tiene, si se aplica o no a mí, ¿sí?, en el caso de ese paciente. Y el talle justo, ese es otro error también. Habitualmente cuando el paciente corre o practica actividad física, el retorno venoso hace que el pie aumente de tamaño, y se recomienda el uso de medio punto más de calzado para evitar el choque de los dedos con la capellada, con la punta del calzado, y el deterioro así de las uñas o alguna alteración biomecánica. También el talle demasiado grande es contraproducente. Digamos, justamente como hablábamos antes, la inestabilidad que genera el antepié, el desarrollo de patologías como dedos en garra, dedo martillo, ¿sí?, o sobre una hiperextensión extrema del hallux y demás movimientos que genera por la inestabilidad de la no contención anterior en el calzado. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, respecto al talle, viste en la gente que indicás plantillas, ahí qué se recomienda comprar, medio talle más o un talle más? Medio. En el caso de que sea habitualmente nosotros el paciente no le recomendamos que cambie de calzado. Con el uso de las ortesis no hace falta cambiar de número. Es una pregunta bastante recurrente. Nosotros adaptamos la ortesis plantar al número del calzado. Perfecto. Del paciente. Más allá de eso, en el deportista siempre se recomienda, como dije antes, medio punto más para evitar ese choque con la punta, ¿sí? Ese al aumento del tamaño del pie, que haya algún riesgo en la punta del pie. Pero no por la ortesis plantar, sino por el retorno venoso. Claro. Bueno. Eso tiene mucho que ver con que los calzados deportivos, en su mayoría, se puede sacar la original. Y la realidad es que la plantilla ocupa mucho más en alto, ¿sí? Uh-huh. Si hay un espacio físico que ocupa, es más el alto que el largo. Y no necesariamente que sea más largo te va a implicar mayor altura de capellada. Por ende, eso tiene que ver más con la apertura de los cordones, ¿sí? En la capellada del calzado y no tanto con el largo. Entonces recomendamos generalmente el mismo talle que están usando y obviamente se evalúa el material que va a ser utilizado en la ortesis. Hay materiales de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 4 milímetros, según, como decíamos antes, peso, lesiones, patologías en sí, sintomatología o el deporte específicamente. Supongamos en tenis se utilizan bases un poquito más altas en antepié por la fricción que tienen los dedos, principalmente el hallux y el primer metatarsiano por los giros, lo mismo que en el golf, ¿sí? Muy bien. El calzado, respecto a la mujer, hay que tener en cuenta el ancho del pie, ¿sí?, que no es habitualmente el mismo que el del hombre. Hay veces que tiene un antepié muy estrecho o un antepié ancho, y eso genera también problemas. Un antepié estrecho, o muchas veces sucede que las mujeres calzan 34, por ejemplo, y no encuentran calzado de deportivo de adulto y se tienen que inclinar a veces por calzado de niño. Eso también es un problema. Y el ancho del pie, dice, el antepié es estrecho, va a generar que tenga mayor movimiento dentro del calzado, o si el antepié es muy ancho, quizás conviene que utilice horma de hombre, como antes mencionamos. Y también la biomecánica. ¿En qué entra en juego la biomecánica? Si hay, por ejemplo, un hallux valgus, ese antepié también va a tener mayor ancho y va a necesitar mayor ancho de calzado para evitar la lesión en el buñón, ¿sí?, en la cabeza del primer metatarsiano. Entonces, es muy importante el ancho y priorizar siempre respetar el ancho del pie. Adentrándonos, bueno, en lo que hacemos a diario, existen diferentes tipos de análisis, considerando lo que es el costo-beneficio y la complejidad y la especificidad. Yendo de menor a mayor, uno puede, cuando se encuentra con un paciente, realizar un análisis de pisada con fines comerciales, como se ven en los grandes shopping del mundo, donde el paciente se posiciona sobre una plataforma de presiones y el sistema le indica qué tipo de pie tiene, y existe un exhibidor con plantillas estandarizadas, dependiendo la altura del arco, que puede ser arco bajo, medio o alto. ¿Sí? Es una indicación básica. Luego tenemos el estudio de marcha, donde se evalúa la dinámica del paciente, la huella, pero tanto estática como dinámica. Uno puede objetivar un poco más que con el inicial, y ya es con fines más relacionados a la salud y no tanto fines comerciales. Haciendo un salto, ¿sí?, en lo que es la especificidad, nos encontramos con el AVEO, que es lo que a diario realizamos en el centro ortopédico, que es el análisis biomecánico para el equipamiento ortésico, el que consta en un análisis, en una anamnesis, ¿sí?, en una ficha clínica completa del paciente, una evaluación en camilla, una evaluación semiológica de lo que respecta a las diferentes articulaciones para ver si existe alguna alteración pasiva, ¿sí? Se realizan algunos test, como puede ser el de Hell-Rice, el de Kilikian, o evaluar el de Jack, evaluando el mecanismo de Windlass. Y luego se realiza la toma de imágenes, tanto estáticas como dinámicas, pero en los tres planos. Se analiza la huella, se analiza el plano sagital, el comportamiento de tobillo, de hallux, de arco y demás. Se evalúa el plano frontal, el comportamiento de las rodillas, el comportamiento del retropié, ¿sí?, evaluar si existe alguna aducción o abducción del antepié. Y en base a eso se objetiva y se determina cuál es el equipamiento ortésico ideal, que puede ir desde una plantilla, una tobillera, una rodillera, obviamente dependiendo de la necesidad del paciente. Y por último, se encuentra el EFAL, que como el nombre lo dice, es una exploración funcional del aparato locomotor, que es ampliar la mira, ¿sí? Además de evaluar miembro inferior, se realiza también un análisis del miembro superior en carrera. Y se evalúa al paciente aproximadamente corriendo durante 5 minutos en los tres planos, a velocidad aproximadamente 11 kilómetros por hora, y luego esas imágenes son analizadas junto con unos test semiológicos por un kinesiólogo, el cual determina cuáles son las alteraciones observadas y qué ejercicios kinésicos realizar para intentar compensar esas alteraciones. Es muy interesante. Y se realiza mucho a deportistas, los cuales vienen arrastrando una lesión o una molestia y no encuentran quizás el motivo, la causa, la etiología de la misma. Entonces, mediante este estudio, uno amplía un poco más la mira, analiza en más profundidad la biomecánica y luego indica ejercicios para mejorarlo. Entonces, es un punto muy, muy a favor en el ámbito deportivo. Paula. Sí. Vos recién hablaste de plantillas. ¿Nosotros hacemos plantillas? Ortesis plantares. Bien. ¿Qué diferencia hay entre las ortesis plantares y las plantillas? Y que las plantillas habitualmente son estándar, ¿sí? No se focaliza en la especificidad del paciente. Una ortesis es un elemento externo que ayuda a rehabilitar, a mejorar una función perdida o disminuida. Una plantilla es algo estandarizado, no se focaliza en la especificidad. Ahí consultan cómo confeccionar la orden médica para solicitar el estudio de marcha. Básicamente, sí. No, quiero terminar con el concepto de Paula que estamos jugando recién. ¿Qué sería una plantilla y qué sería una ortesis plantar? Cuando yo uso esta plantilla y me dan dos arcos iguales, a lo sumo un real si el otro no, dos olivas iguales, es decir, los pies no se comportan igual, y menos en un deporte, aunque hagan un deporte cíclico como es el running, no se comportan igual, por un tema, hay mil temas que saben que no se comportan un pie con respecto al otro. Posturas, automatismo, biomecánica, especificidad de cada deporte. Hacer un golfista dos plantillas iguales, hacer un tenista dos plantillas iguales, hacer un jugador de fútbol dos plantillas iguales. Por eso nosotros hablamos de ortesis del pie. Las ortesis son específicas, que a veces trabajan sobre el mecanismo de lesión, a veces sobre el mecanismo de dolor, a veces sobre el diagnóstico, a veces sobre el tratamiento y a veces sobre todo eso, todo junto. Es decir, a mí lo que nuestras técnicas de observación a nosotros nos permiten objetivar, no nos dicen cómo hacer las plantillas. Yo veo una huella plantar de un corredor de 400 metros y seguramente va a tener una sobrecarga en los metatarsos, y no por eso le tengo que hacer una carga en los metatarsos para que no apoye. Si la biomecánica del ejercicio lleva ese apoyo. Si yo llevo un jugador como, no sé, Vélez, como Centurión, donde hace permanentemente uno contra uno, donde está permanentemente dribleando con un pie bala y el otro es un pie de apoyo, seguramente un arco está más desmoronado que el otro. Entonces, ese es el juego del gato y el ratón, de tratar de buscar y llenar. Yo digo siempre que el conocimiento, ¿sí?, más la experiencia, lo que uno le da sabiduría para poder aplicarlo, pero esa sabiduría es infinita. Entonces, todos estos métodos de observación a mí me permite abrir el espectro. Es como tener un teléfono con más aplicaciones. Es como tener un auto con más funciones técnicas, ¿sí? En definitiva, son todos autos, pero ¿por qué un auto vale $1,000,000, otro $100,000 y otro vale $1,000,000? Entonces, entender que se busca lo que es en el equipamiento ortésico el producto único, y más en las ortesis plantares, donde es la base de sustentación de todo el cuerpo, ¿sí? Por la misma fuerza de reacción del suelo va cambiando las diferentes líneas de carga. Entonces, es muy importante interpretar la diferencia entre lo que es una plantilla y una ortesis plantar. Así que eso es lo que quería comunicarlo para que entiendan. Nosotros a veces decimos plantilla, pero lo que nosotros hacemos son ortesis plantares. Sí, Gonzi, perdón, así. Como decía Adrián, la idea es objetivar, por ende, lo mejor es en la orden médica. Si pueden detallar primero el diagnóstico médico lógico, es importantísimo para nosotros, para saber hacia dónde nos tenemos que inclinar. Después, justamente detallando qué tipo de estudio tienen, quieren, en realidad, disculpen. Y si hay algo en particular que quieren que observemos. ¿Sí? De todas maneras, el estudio, una vez que se edita, aproximadamente a la media hora, a los 40 minutos, se envía al paciente y al médico también. Por eso es importante que nos dejen los mails a los visitadores o a nosotros mismos, porque se puede enviar directamente al instante de que esté hecho con algún tipo de evolución. Nosotros no damos diagnóstico, pero sí les podemos dar desde nuestro punto o criterio ortésico qué opinión tenemos en esos casos. Resumiendo, lo fundamental es el diagnóstico principalmente, qué tipo de estudio quieren y si buscan algo en particular con algún paciente. Respecto al cuadro visto anteriormente, nosotros partimos de la premisa de que es muy importante el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Es muy importante el feedback que podamos tener con los médicos, con los kinesiólogos, porque nosotros contamos con un método de observación, que es la captura de las imágenes, de las secuencias, a las cuales les agregamos, como decía Gonzalo, un informe de lo que observamos, ¿sí? Qué alteraciones observamos. Y así se obtiene un método diagnóstico que a ustedes les permite objetivar respecto de la sintomatología con la que concurrió el paciente y poder así afinar, ¿sí?, su diagnóstico final. Y si a eso le sumamos una serie de ejercicios como las que brinda el kinesiólogo que antes le mencioné al realizar el EFAL, contamos con un método de diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Todo basado en la objetivación de la biomecánica del paciente y de la especificidad, ¿sí? De ese gesto deportivo y de esa ficha clínica que previamente se llenó. Adentrándonos en un tema que antes surgió y es muy controversial, que es el calzado minimalista, existen algunos mitos que, por ejemplo, es un calzado que automáticamente, al colocarme el calzado minimalista, ¿a qué se refieren con minimalista? Es un calzado que tiene, hay un índice que se llama índice básicamente minimalista, en el cual, dependiendo el drop que tiene la zapatilla, el drop es la diferencia de altura entre la suela, ¿sí?, del talón y la suela del antepié, bien que en las zapatillas va bajando, entonces aproximadamente esa diferencia que se genera entre talón y antepié es lo que se denomina drop. Habitualmente es de aproximadamente, por ejemplo, Adidas es de 12. Cuando se habla de un calzado minimalista es un drop menor a 10 milímetros, ¿sí? Es decir, que entre el talón y el antepié hay una diferencia de 10 milímetros o menos. ¿Existen calzados con drop cero? Sí, que es básicamente correr descalzo, ¿sí? Hubo hace un tiempo una moda, que quizás la hayan visto, que era ese calzado que incluía cada uno de los dedos y era como un guante que uno se colocaba en el pie. Bueno, eso era un calzado totalmente minimalista con un drop cero, es decir, que no tenía ningún tipo de amortiguación, simplemente tenía ese guante que aislaba el pie del piso para evitar las abrasiones, para evitar las lastimaduras, pero no tenía ningún tipo de amortiguación. Por ende, mito 1, me hará correr automáticamente de medio pie. Eso es falso, ¿sí? Colocarse un calzado minimalista no implica que automáticamente la técnica que el paciente tenía se modifique, ¿sí? Eso es un proceso que lleva mucho tiempo, la modificación de la técnica. Muchas veces, para mejorar las marcas, el paciente decide cambiar de una técnica con apoyo en talón a un apoyo en antepié y, por ende, a cambiar un calzado minimalista, creyendo que con un calzado minimalista que tiene menos altura en talón, automáticamente va a dejar de pisar con talón. No, una vez adoptada una técnica, lleva mucho tiempo y es un proceso largo modificarla. Mito 2, reducen el impacto y previenen lesiones. El calzado minimalista, como les comenté antes, tiene menor drop, tiene menor espesor y menor material en talón. Por ende, el impacto no se reduce, ¿sí?, sino que el impacto está, la reducción del impacto está más bien relacionado con la técnica más que con el calzado. El calzado, al contrario, al tener menor drop y menor material en talón, aumenta el impacto porque disminuye la amortiguación. Y mito 3, te hacen más eficiente. Eso está relacionado con la pérdida de peso del calzado, ¿sí? La pérdida de peso y que tiene menor material, y relacionado también con el mito de que se va a cambiar la técnica. Entonces, mucho cuidado con el calzado minimalista y tener en cuenta que es un proceso que lleva mucho tiempo. El cuerpo se adapta siempre que el estrés aplicado no sea mayor a su capacidad de soporte. Ahí está relacionado con el riesgo de lesión. A cortar plazos aumenta el riesgo de lesión. Paciente que de un día para otro quiere cambiar a una técnica con apoyo de antepié y probablemente aparezca con alguna lesión en los metatarsianos o alguna sobrecarga en el tríceps ural producto del cambio brusco a la técnica. ¿Cómo se hace la transición de un calzado no minimalista, como son las zapatillas que convencionalmente vemos, a un calzado minimalista? Y lleva aproximadamente 12 meses. Hay un estudio científico que refuta la teoría de que se hacen 8 semanas, ¿sí? Se necesitan 12 meses. ¿Por qué? Porque primero se tiene que hacer un reaprendizaje a la carrera, ¿sí? Básicamente es volver a aprender a correr de otra manera. El paciente que habitualmente corría con talón tiene que aprender a correr más con medio pie o punta de pie. Segunda fase, que lleva más o menos 6 a 8 meses, es cuando ya el paciente tiene la posibilidad de mantener la técnica durante 45 a 50 minutos. ¿Por qué con el calzado minimalista Habitualmente se traslada la técnica medio pie ante pie porque se reduce la amortiguación en talón. Entonces automáticamente aumenta el impacto, entonces se necesita la modificación de la técnica. Y tercera y última fase es cuando ya el paciente está teniendo un ritmo mayor, ¿sí? Puede hacer mayor cantidad de fondos y ya puede, en el caso de correr en montaña, hacer un cambio de superficie también. Pero eso lleva aproximadamente de los 8 meses a los 12 meses, es decir, 4 meses de esa adaptación. Hay un estudio que se realizó para refutar o confirmar el tema de la importancia de la amortiguación en el coste metabólico. Lo que se hizo fue probar a corredores que solían correr descalzos en cinta, se colocaron alrededor de la cinta materiales de 10 milímetros y de 20 milímetros de espesor de EVA. ¿Sí? El paciente corría sobre la cinta con la EVA encima. Y a su vez se los evaluó también sin ningún tipo de material en la cinta, es decir, corriendo descalzo. Y se descubrió que con los 10 milímetros de EVA se redujo el costo metabólico 1,63% que corriendo descalzo. Entonces, este estudio confirma que la amortiguación en el calzado reduce el coste metabólico. ¿Sí? Acá está la técnica de talón, la cual al aumentar el impacto en talón repercute en el tendón de Aquiles, en rodilla, cadera y asciende hacia columna lumbar. Por eso muchas teorías sostienen que la técnica ideal es correr primero, obviamente, con el centro de gravedad lo más centrado posible, ¿sí? Con un apoyo más bien plantígrado, principalmente con medio pie. Y lo más importante es mantener la cadencia, ¿sí? Que tiende a ser una cadencia alta y pasos cortos, para mantener el centro de gravedad centrado, ¿sí? Como se ve en esta imagen. Esto es un error, ¿sí? Correr con punta de pie, porque termina repercutiendo, como dijimos antes, en la zona metatarsal, que no está preparada para la absorción del impacto, como sí lo está quizás el talón, y termina repercutiendo en los flexores, ¿sí? En los flexores plantares. Lo mismo que una desalineación, es muy importante la alineación en lo que es la carrera de todo el eje axial y de los miembros superiores. Entonces, como prevención primaria, uno a la hora de reeducar al deportista tiene que tener en cuenta la indicación de las dosis adecuadas de entrenamiento, habitualmente más en esta época donde se está volviendo de un freno como fue la pandemia, están apareciendo a diario pacientes con sintomatología producto de la vuelta al deporte y de intentar mantener el ritmo deportivo que tenían antes de la cuarentena. Correr, bueno, la importancia del terreno, si se corre sobre terrenos rígidos, el hecho de los factores ambientales, como mencionamos antes, de la inclinación de las calles. La utilización de ortesis plantares como método preventivo, correctivo, estabilizador o adaptativo, como venimos mencionando, y obviamente la importancia de que la plantilla, no reemplaza los ejercicios de fortalecimiento muscular y de elongación. Focalizamos mucho a diario en eso, en que el paciente no deposite totalmente la confianza, la confianza en que la plantilla, simplemente por el hecho de modificar la biomecánica, va a solucionar todas las alteraciones existentes, sino que es muy importante el buen calzado, el fortalecimiento muscular y la elongación. Acá está el índice minimalista, y no nos vamos a adentrar mucho en eso, sino hablar de que cuanto mayor flexibilidad tenga el calzado, va a tener mayor índice, cuanto menor peso tenga. Piensen que lo que buscan es reducir lo más que se pueda la cantidad de material dentro del calzado. Cuanto menor grosor, ¿sí? Mayor índice, y cuanto menor drop también. Entonces van a tener, dependiendo todos estos factores, va a ser una zapatilla sumamente minimalista o poco minimalista. Y ya entraríamos en lo que es las tecnologías en amortiguación clasificadas por marcas. empezando por, si no se trabó, Adidas. ¿Sí? Adidas con la incorporación del bus. Vean este video que me parece sumamente interesante. Vean cómo se tira una pelotita de acero sobre el concreto, sobre la EVA y sobre el bus. Vean el rebote que tiene la bus, ¿sí? Cómo devuelve esa energía, ¿sí? En energía cinética, cómo devuelve la energía dada por la pelota en rebote. Es poliuretano termoplástico expandido. Y también tiene la particularidad, que lo habíamos visto al inicio cuando hablamos de los materiales, que resiste mucho más las temperaturas, que era la principal diferenciación con la EVA, que no responde muy bien a los cambios climáticos. Bueno, acá hay un video que es un poco extenso, no sé si verlo por el tiempo, que es sobre la fábrica de Adidas, cómo realizan de cero una zapatilla. Pero bueno, en tal caso después lo enviamos para no perdernos de otros temas. Nike, la cámara de aire, acuérdense que se inició más o menos en el 87 con la salida esa de las Air Max. Bueno, acá continúa siendo su tecnología base en lo que es la amortiguación. Van a ver que cada marca tiene como su impronta en eso. Adidas el bus, Nike la cámara de aire, ahora vamos a ver el gel de Asics. Es aire presurizado que el material que recubre el aire permite que, impide que el aire salga, pero sí permite que el aire ingrese, lo cual genera que la cámara esté constantemente inflada. Acá ven la evolución, ¿sí? Desde la primera que vimos en 1987 hasta esta imagen que es la de 2015, ven como ya la cámara de aire prácticamente la incorporan en la totalidad de la suela. Mizuno tiene el wave, que es una estructura ondulada, que es esto que ven acá adentro, que lo que permite es brindar mayor estabilidad interna y externa. Y acá en este video se va a poder ver mejor como el wave, que es la estructura interna que tiene, es como un estabilizador calcáneo. Y cada una incorpora su tecnología. Después, obviamente, el material de amortiguación, en este caso puede llegar a ser EVA, puede ser PU, puede ser PIVAX, como vimos antes. Saucony tiene el sistema ISO, que lo divide en dos. Tiene un componente Everrun, que es el que va a dar, va a amortiguar el impacto. Y tiene el PowerFoam, que es el que va a dar la rigidez y la estabilidad a la zapatilla. Después, como verán, acá está marcado las diferencias. Lo que buscaba es que vean las diferencias en la suela, tanto en cara externa como en cara interna, como las marcas que tiene dibujadas, como focalizan en el cambio de dirección. Y esto también para mejorar el agarre al piso y ¿sí? disminuir la fricción. Paulita, ¿sí? anda para atrás, que ahí tengo algo para jugar un poquito. ¿En cuál diapositiva? Esta es Saucony. ¿Se ve la flecha mía? No. Bueno, compartime en pantalla un minutito, por favor. Te hago. No sé cuál sos. A ver, habla. No, vos directamente, Adrián, agarrá de share screen y ahí podés. Ah, pero tu pantalla vas a. Claro, Adrián, fíjate arriba que tenés a anotar. No, no me sale acá por eso, porque estoy con una pantalla que me. A ver. Fíjate, apretá. No podía entrar, Pablo, con la mía, entonces no sé qué problema tenía con mi computadora. No me sale. Se despliegue el menú, donde ves el chat, desplega el menú y fíjate que hice anotar. No, porque no me diste la posibilidad, ni opciones. Ahí estaba arriba de todo, para que no la. Listo. Ahí está, ahí lo vi. Gracias. Miren esto. Fíjense en esta zona de acá, que es la zona de contacto talón, que es lo que hablábamos antes, fíjense que tiene aperturas mucho más grandes, ¿sí? Fíjense en esta zona de acá, que es una zona reforzada. ¿Por qué? Porque en el momento que va hacia el lado interno, cuando el centro de gravedad pasa por la base de sustentación, generalmente esta zona es una zona de estabilidad. Esto es una zona de amortiguación, esta es una zona de estabilidad. Fíjense en dónde ponen la marca. Esta es la columna vertebral de la zapatilla. Fíjense en la zona de la base del quinto metatarsiano. Una zona de mayor expansión, de mayor absorción. El cambrillón. ¿Cómo va distribuyendo la fuerza? Y fíjense en la zona de la palanca distal del primer metatarsiano, cómo tienen este doble refuerzo. ¿Sí? Entonces una vez se lo mira así, dice, uy, fíjate acá, para evitar el caso de los mecanismos, de los lados rígidos, tener una dorsiflexión, pero no excesiva, que provoca las lesiones de la interfalange, de la metatarsofalángica o la interfalángica proximal. Fíjense acá como el borde del quinto metatarsiano. Fíjense acá que está la marca y que trabaja como refuerzo. Esta es la columna vertebral del zapato. Fíjense los pliegues, ¿sí?, que favorecen el mecanismo de amortiguación y de propulsión, ¿eh?, como acompaña el mecanismo de la goma, porque si esto fuera rígido y liso, automáticamente pierde despegue. Y es una zona de mucho movimiento. Antes, cuando las suelas eran lisas, se partían en esta zona, ¿sí? En cambio, hacen este tipo de quiebre. Y bueno, fíjense en el apoyo de talón y en la zona del medio pie, del arco interno. Fíjense cómo cambia toda la estructura. Bueno, esto es un desarrollo tecnológico. Fíjense la estabilidad lateral del talón, tanto sea en la suela como en la plantilla. Esto neutraliza el calcaño para mantener el eje perpendicular del eje del calcaño con el suelo. Entonces, a eso se le suma el contrafuerte. Es una zapatilla armada con el contrafuerte interno. Muchas veces, Adidas, el contrafuerte sale de talón y viene por el borde externo del botín. Ya viene la misma suela, sí, acompaña el contrafuerte posterior. Y es más, los contrafuertes de los últimos modelos son en forma de U, para evitar la zona del cángulo o de la sexostosis de Aquiles, donde una zona de mucha fricción. Entonces, que hemos sufrido muchísimas veces con un montón de jugadores que le tenemos que cortar el contrafuerte o hacerle el contrafuerte en forma de U, porque sufren de ese tipo de patologías. Entonces, son todas cosas que ayudan y mucho para tratar de trabajar en la prevención, ¿no? La dejo, Paulita, para que siga. Seguimos. Bueno, este es un video también que muestra cómo van confeccionando todo lo que marcó Adrián, la especificidad en la suela. ¿Se ven bien los videos? Pues yo lo veo bien, pero capaz se ve medio cortado. Se corta un poquito, pero se ve bien. Listo. Brooks, sí, incorpora el DNA, que es un líquido que sostienen ellos que aumenta 25% la amortiguación y que se adapta dependiendo del corredor. ¿Sí? Si el corredor es pesado, el material se adapta para evitar las lesiones, ¿sí?, para ejercer mayor amortiguación. Y si el corredor es más liviano, también se adapta para darle mejor despegue. Y entonces, cada uno cuenta con su especificidad, ven cómo hacen las pruebas de resistencia del material en fábrica, y acá está lo que comentaba Adrián de la flexión en lo que respecta al antepié. Y vean cómo, que me quiero remarcar esto, vean cómo el material que ponen, que es como un líquido, como un gel, forma, ¿sí?, hace la forma del pie, ¿sí?, con el despegue en lo que es el primer metatarsiano. ASICS tiene el gel como su amortiguación base, ¿sí?, que lo que hace es lo mismo. ¿Sí? Cada una tiene su material buscando mejorar la amortiguación. Cada uno aplica una tecnología. Antes el gel formaba parte nada más de talón y ahora casi lo incorporan en la totalidad de la suela. New Balance, el N2, que es un material formado a base de nitrógeno, tratado con nitrógeno, que está compuesto de dos porciones. La porción gris, que va de talón a medio pie, que es lo que busca es neutralizar el calcáneo, controlar lo que respecta a la pronación. Y la parte blanca, que es la que da, que va desde medio pie a antepié, que es la que da el despegue, ¿sí? La amortiguación. Y vean cómo acá en la parte delantera tiene el dibujo de los hexágonos para aumentar el agarre. Y vean cómo es diferente el material que está en la zona de los metatarsos al material que está en la punta de los dedos. Y todos esos detalles están para mejorar la experiencia del corredor. Ya metiéndonos en el calzado de trail, vamos a ir viendo también lo mismo, algunas marcas y qué características tienen. ¿Qué se focaliza en el trail? Bueno, entra en juego el factor terreno y hay que tener en cuenta la amortiguación, la estabilidad, la flexibilidad que va a tener ese calzado, la transpirabilidad y el agarre que tenga que tener en seco y mojado. Piensen que habitualmente son corredores que lo realizan en montaña, entonces se pueden encontrar con un terreno que puede llegar a ser seco o un terreno que puede ser con barro, ¿sí? Entonces la zapatilla tiene que estar preparada para brindarle la amortiguación en un terreno seco y el agarre en un terreno mojado. Acá tenemos Salomon, que es una de las marcas más conocidas, tiene muchos, ¿sí? no entraron en la diapositiva, pero tiene muchas propiedades de la zapatilla, ¿sí? La suela con estos puntos hexagonales que parecen como tapones que van a brindar ese agarre que mencionamos y la facilidad de eliminar el barro, ¿sí? Por estas ranuras que tiene entre tapón y tapón, ¿sí? Después la capellada, que es una capellada impermeable, ¿sí? Pero a su vez tiene que ser un material interno que no genere mucho calor, ¿sí? Para evitar la concentración de calor y aumentar la exudación, ¿sí? La eliminación del mismo. Tiene también la protección de la lengüeta para evitar que ingresen piedras, ¿sí? Cuando el paciente va corriendo. Muchas veces las piedras que saltan en el camino pueden ingresar en el calzado y generar una lesión. Entonces, tiene una protección en la lengüeta para que no se eleve. En este caso es muy importante aclarar que si hay pacientes que en la vida cotidiana usan esto para caminar, porque pasa muchas veces, vienen, no, esto solo lo uso para caminar, voy al supermercado con esto. Bueno, tampoco sirve para eso. Es un calzado que no está preparado para terrenos duros. Así, digamos, asfalto, cemento, ciudad en sí no está preparado. Por lo tanto, tanto sea el running como la marcha en sí, no es recomendable, ¿sí? Uno lo usa porque es un calzado firme y duradero, pero no es recomendable. Es preferible que se haya una... Es un calzado de seguridad, claro, para andar todo el día. ¿Saben para qué funciona muy bien en la Salomon? A los pacientes neurológicos que usan valvas o ortesis largas, entonces se necesita estabilidad. Pacientes con patologías como el Charcot, donde necesitan estabilidad de todo el complejo músculo tendinoso, ligamentario, articular. Pacientes con artrodesis, ¿sí? Porque les da estabilidad al calzado. Eso que vieron ahí, como bien se lo explicó, la estructura del cambrillón, fíjense, en fibra de carbono, es un chasis, pues justamente la zona de amortiguación, y el istmo del pie es un istmo bien ancho, entonces un calzado que en los pacientes con un pie plano o algo doloroso, es un calzado que le da estabilidad, ¿sí? Un calzado de seguridad. Realmente los que usan este zapato para las carreras de aventura no entrenan con esto, corren con una zapatilla, como bien lo explicaste, y después lo utilizan solamente para la carrera. Claro, acá lo que es el chasis 3D, que es la tecnología estándar, base de Salomon, es lo que vendría a ser el cambrillón o el antitorsión que tiene Adidas, por ejemplo. Y la puntera reforzada también es para proteger la punta de los dedos, como suelen ser en bajadas, ¿sí? Y chocar con piedras y con terreno rispio, tienen una protección, una puntera reforzada. Pinot, ¿sí? Tiene el Metaflex, que lo que realizan es, además de ver que las características entre todos son bastante similares en lo que respecta a la suela, bueno, este tiene cordones, el otro tiene ese sistema de cordones que es de mayor rapidez de cierre, pero esta la que se diferencia es este corte en antepié, que es el que comentaba Adrián antes, que le da mayor flexibilidad, mayor movilidad en lo que es la flexión de los dedos. En el despegue. Técnica, otra marca, lo que incorpora es como si fuera un arco, ahí lo llaman arco de balanceo, como si fuera una suela rocker, que le da mayor velocidad a lo que es la marcha. La transición entre talón y antepié es mucho más rápida y por ende aumenta, disminuye el impacto y aumenta la velocidad. El Rise, que tiene la media suela neva, y vean la característica que tiene la suela, que es quizás más, ahí se diferencia con el resto, ven cómo hacen la transición igual que lo que realiza la marcha, ¿sí? Desde región externa de talón a punta de la luz, y tienen un material diferente para aumentar la propulsión. Bueno, acá no nos vamos a meter en la especificidad de cada uno de los modelos, pero vean que también dentro de cada marca también tiene diferentes modelos de zapatilla del trail dependiendo del peso del paciente, tiene también su clasificación en gama, en competición y demás. Newton, otra marca que incorpora lo que patentaron ellos es el Action Reaction, que lo que buscan es lo mismo que buscan todos, aumentar la propulsión, aumentar la reacción de la zapatilla a lo que es el despegue. Ven que tiene este sistema incorporado ahí en la región metatarsal, que frente a la carga de peso devuelve la energía para el despegue. Igual que se ve acá en el GIF. Calzado de tenis. Ya cambiamos de deporte, y acá va a influir mucho en el terreno donde se juegue, ¿sí? Por eso es muy importante en el paciente que practica tenis, al igual obviamente que el que practica fútbol o hockey, preguntarle sobre qué terreno lo practica, porque no es lo mismo la indicación del calzado en base a ello. Para polvo de ladrillo, ¿sí? Vean las especificidades de la suela, ¿sí? Tienen que ser bien, tener un buen agarre, ¿sí? Porque lo que genera el polvo de ladrillo es el deslizamiento. Entonces, cuando el tenista, ¿sí?, realiza los movimientos típicos del tenis, si no tiene un calzado con un buen agarre, va a generar un deslizamiento excesivo y por ende puede generar ser un factor lesivo. Ahí tenés el tema, está tan bueno explicado en esa foto. Cuando van a jugar para que ustedes vean, para cuando van a jugar a Wimbledon, se le coloca a esta suela, tanto a la Babolat como a la Father o a la Barricade de Adidas y a las zapatillas Nike, se le pone una superficie encima para pasto. No es que se fabrique una zapatilla específica para pasto. Bueno, ya acá no me quiero meter mucho en cada marca, sino ver las especializaciones que tiene la suela. Si vean que buscan, todas buscan el agarre y también que sea fácil la eliminación del polvo de ladrillo, porque si se genera una película sobre la suela, va a generar que la misma también pierda agarre. Y suelen ser los calzados de tenis, tienen un punto a favor que siempre tienen el contrafuerte rígido, y eso es importante de remarcar. Y después obviamente Adidas fue incorporando, cada marca va incorporando su tecnología de amortiguación en los calzados específicos del deporte. Adidas incorporó el Boost en las Barricade, que son las zapatillas de tenis históricas de ellos, al igual que las otras marcas van incorporando el gel, ¿sí? Cada una va dándole su impronta. Bueno, acá no nos vamos a meter mucho en la especificidad del modelo, pero sí vean que todas comparten la misma tipo de suela. Vean acá como marcaba antes Adrián, utilizan lo marketinero junto con la tecnología. Esta región de la suela debe tener un material diferente que ayude al despegue. Acá antes, Adriana, ahora son todos básicamente filminas mostrando cada marca, cada desarrollo. Creo que no tenemos de básquet acá, pero está muy bueno ver en la NBA, digamos, el calzado como algo muy, muy, muy particular. Es más, hasta los jugadores mismos generalmente escriben las bases, las suelas, para cada partido. Es algo como que le saca mucha foto, y hasta hay Instagram preparado de la NBA sobre los calzados, y está muy bueno ver lo que decía Adrián hace un rato, que es cómo la marca utiliza el logo como elemento de estabilidad o elemento externo para algo en particular. Adidas utiliza las tres rayas, como decía Adrián, y Nike, supongamos, la pipa la da vuelta, pone la parte ancha hacia atrás, y eso sirve de estabilizador calcáneo, ¿sí? Esos son ejemplos específicos. Recién lo vi en la suela, cómo la pipa termina en el alux, justamente el tenis, porque uno maneja muchas rotaciones desde alux y es una de las zonas de mayor hiperpresión y mayor desgaste, tanto en la plantilla interna del calzado como en el calzado específico del tenis. Lo mismo generalmente sobre, en la cara lateral del alux, tienen generalmente un plástico o un refuerzo cuando se arrastran de manera lateral, ¿sí? Y se ve mucho más también en handball, en la base del primer metatarsiano, la suela tiene un dibujo circular para que eso sirva de apoyo, de eje, y la rotación no trabe, digamos, cuando tenga que hacer la rotación, para prevención justamente de lesiones como ligamento cruzado y demás, ¿sí? Pero está muy bueno ver estos detalles, porque básicamente son lo que diferencian a cada deporte, ¿sí? Supongamos, hoy está muy de moda el CrossFit, el funcional, y mucha gente utiliza el calzado de running o el calzado semideportivo, ya sea de baja o alta calidad, para hacer esas actividades. Y son actividades donde uno trabaja mucho movimiento lateral, mucha carga de peso, por lo tanto hay que tratar de dar más estabilidad que amortiguación, y es lo que menos tiene, ¿sí? Tienen menos estabilidad y tienen más amortiguación. Entonces, en esos conceptos son donde uno tiene que enfocarse, ¿sí? Hacia eso nos referimos con la charla, más allá de lo específico. Yo creo que eso es muy importante, que no solamente entra el marketing en las marcas, y por eso cada deporte tiene sus calzados específicos, sino también realmente cada deporte tiene una fisonomía específica. Entonces, un jugador de rugby, por algo tiene los tapones más largos, ¿sí? Por la tracción que genera en los scrum, que es un jugador de fútbol, ¿sí? Y sin embargo, tiene mucho más también el césped, mucho más largo, más blanda las canchas. Ejemplos, hoy en día en el fútbol ya se usan los campos mixtos, como el que está haciendo River ahora. Tiene un 5% de césped sintético. ¿Qué quiere decir? El agarre de los tapones tal vez son más finos y no tan largos, ¿sí? Porque las canchas, si bien son blandas, ya se dejan de desprender tantos pedazos de césped. Todos esos detalles tienen que ver con las patologías, las lesiones, las sintomatologías de deportistas, y en esos puntos es donde nos queremos centrar, ¿sí? Acá vemos otro cambio en la suela, que ya es para terreno más jugador de pista dura, ¿sí? Más de cemento. Vean cómo cambia la suela respecto a lo que era el polvo de ladrillo. Se incorporan estas líneas para darle mayor flexibilidad, y también las capelladas tienen que ser más resistentes y un calzado más amortiguado. Y vean que todas son bastante similares en ese sentido. el sistema antitorsión acá. Hierba, sí, pasto, ya ven que es totalmente diferente la suela, ¿sí? Tiene que haber mayor agarre, ¿sí? Entonces se colocan estos micro tapones para facilitar el deslizamiento sobre las canchas. O en el caso de, a veces sucede que el paciente realiza tenis en diferentes superficies y no puede adquirir, quizás por costearlo, las zapatillas específicas para cada terreno. Entonces existen las que se llaman las Orpool, que tienen, incorporan diferentes factores de cada uno de los terrenos y la incorporan en una sola zapatilla con el fin, como dice ahí, de que sean polivalentes. Son reforzadas en la parte lateral, dan buena estabilidad, dan buen agarre y se pueden utilizar en varios terrenos. Obviamente estamos hablando de pacientes amateurs, no profesionales. Y acá están las Barricade clásicas de Adidas, que a la cual hoy en día le agregaron en este sector el bus para aumentar la amortiguación. Zapatillas orientadas a la estabilidad. Vean cómo tienen esto, este refuerzo lateral, y buscando que en los deslizamientos el pie, valga la redundancia, no se deslice y pierda estabilidad por una capellada que no sea contenedora, ¿sí? Es muy similar a los calzados de training que tienen esta contención lateral. Esto no nos vamos a meter, que es por peso, ¿sí? Evaluar las diferentes biomecánicas es sumamente importante. Vean acá en dos tenistas cómo el mismo gesto deportivo lo realizan de manera totalmente diferente. Y es lo que hablamos al principio, de una técnica individual. Muy bien. Entrándonos en fútbol, ¿sí? El último tema de la charla. Vamos a ver que cada marca va, al igual que en los calzados que fuimos viendo, incorporando diferentes tecnologías e intentan ir superándose en lo que respecta a los cambios focalizados en lo que es la biomecánica, el agarre, la durabilidad, y también hay un factor muy influyente que es lo estético. La última innovación tecnológica que hay la tiene Adidas, con lo que llama el anti-clog, que es un polímero que incorporaron en la suela, que es hidrofilo, ¿sí? Significa que el problema que se les planteaba era la adhesión del barro a lo que es la suela y con ello la pérdida de agarre, ¿sí? Del botín y la posibilidad de lesiones. Entonces, lo que hicieron desde Nike es generar un polímero que se uniera al barro y generara el desprendimiento. Es decir, es hidrofilo, genera que el barro deslice sobre el botín y no se adhiera. Ven cómo en la imagen evita que el tapón se llene de lodo, se llene de barro, como sucede en las canchas cuando están húmedas o post lluvia. Que más allá de que el paciente, de que el futbolista puede utilizar botines mixtos, como habitualmente sucede, que tienen mitad de tapones de plástico y mitad de tapones de aluminio, para mejorar el agarre en terreno mojado, Nike incorporó esta tecnología. ¿Hay una pregunta? Yo se la contesto, Paula. Bueno. O contéstenla ustedes, a ver. Y depende, yo le diría que depende de cada deportista, depende de cada futbolista. Depende, ¿no?, del contrato con la marca, depende de las posibilidades económicas de comprarse los botines. Imagínense que los jugadores de alto rendimiento se compran los botines, pero el 99% de la gente que atienden, o más, 99,9, son deportistas de fin de semana. Estamos hablando de botines de 20.000, 25.000 pesos, y que no mucho, por eso está la versión 1, la versión 2, la versión 3 y la versión 4 del mismo botín, con mayor o menor tecnología. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban los de Adidas? ¿Cómo lo clasificaban? Los 6 que eran para... Ah, pero ¿cómo se le ponía el número? ¿Tenían un prefijo adelante y el número después? Era la fecha, el año y punto 1, punto 2. El punto 1 era la gama alta. La gama alta, punto 2, punto 3 y punto 4. Sí. Es decir, si ustedes me dicen, cuando le digo a una persona, ¿qué botín me compro? Que vayan a una casa de deportes, que pidan del número todas las marcas, que se lo ponga, que se lleven una media o que pidan una media. Si tienen la plantilla, que le pongan la plantilla directamente adentro, aunque sea la plantilla de todos los días, ¿sí? Y si no, que lo caminen dentro del local. Aquí hay calzado que no hace compresión en la articulación metatarsofalángica, compresión del primero y del quinto dedo. Aquel zapato que no ahoga y no estrangula, aquel zapato que es de fácil colocación y no que se rompa en el labio, como se rompió más de uno con las tipas potitas. Aquel calzado, elegir el tema de la altura de los tapones, que es fundamental. Un deportista de alto rendimiento, van con pastos muy cortos, de 3 milímetros y muy, muy mojados. Hoy en día el riego es fundamental para que corra la pelota, que se juega eso. Con Vélez fuimos a Peñarol la semana pasada, hace 2 semanas atrás, y llegamos y tuvimos un problema con la Conmebol porque el pasto tenía 26 milímetros. Entonces, y la disposición de la Conmebol es entre 20 y 21. Entonces lo fuimos con 1 centímetro y medirlo antes del partido. Y lo habían cortado y después lo regaron. ¿Por qué? Pues sabían que Vélez tiene un juego dinámico. Bueno, todas esas cosas que están en la ley y la trampa de cada cosa que a veces en el alto rendimiento... 1 milímetro es buena o es mala, es gol o no es gol, con los chips que se le ponen en la pelota. Entonces son esas cosas, pero para el deportista de fin de semana, que se lo coloque, que lo camine, que se sienta cómodo, que lleve una media, si tiene una plantilla de botín, que se le incorpore y que lo camine. Aquel que zapato más cómodo y después las posibilidades económicas. El factor económico es muy, pero muy importante. ¿Qué recomendación dan una vez que un deportista de elite compra un calzado nuevo y de adaptarlo y evitar ampollas, heridas, la dureza del material? Nosotros trabajamos con esa pistola de calor y hacemos protección. Están acostumbrados. Hoy las capelladas de los botines son capelladas elastizadas. Si ustedes tienen la posibilidad, antes cuando tenían el zapato de cuero, hacían un vaso mitad agua y mitad alcohol, le ponían adentro la capellada, 1 minuto, lo sacaban y se lo hacían poner al jugador para que se estire. Hoy los plásticos son con calor, con uso y con calor. Entonces lo que se hace es poner calor en la capellada sin llegar a quemarlo, pues se rompe el botín, y cuando está bien caliente, que no lo pueden tocar, se lo hacen poner y se acomoda a la anatomía de cada deportista. ¿Sí? ¿Y tenés una foto de los dedos, de los pies en garra de los jugadores ahí? No, acá no la tengo. No. Y la zona de evitar ampollas y heridas son los roces, ¿no? Los roces, pero hoy son capelladas bastante elastizadas. Lo único puede ser en la zona de fricción de talón, y hay algunas marcas que en la zona del talón tiene el contrafuerte de nu, como se lo mostraba antes. Vean cómo fueron evolucionando los botines. Estos fueron los primeros botines, tapones de madera, ¿sí? En 1954 Adidas le dio botines a la selección de Alemania, y como pasó con Jesse Owens, a partir de ese momento creció en lo que respectaba a la venta de botines. Vean cómo fue evolucionando hasta que en el 90 lanzó los Predator, que fueron un antes y un después en lo que respecta a Adidas y la venta de botines. Vean la diferencia entre el primer Predator y el último, ¿sí? Que en realidad este no es el último, sino que es el fin de la era Predator para relanzar la nueva, que en la siguiente foto está. La premisa del Predator es el agarre en la zona del antepié. Vean cómo tiene esta capellada especial, al igual que esta. Y lo que focalizan, la premisa del 2014 es que tiene 5 puntos de contacto, que lo que buscan es aumentar la adhesión del botín a la pelota, ¿sí? Mejorar el contacto pelota-pie. El control, exacto. Después, bueno, va a depender cada botín del terreno donde se juegue, ¿sí? Y no solo del terreno, sino de la condición del terreno. Como antes mencionaba Adrián, el tema del pasto alto, el pasto mojado, húmedo. Hay botines que son de indoor, ¿sí? Que son para practicar en futsal. Hay botines adaptados más al césped sintético y en eso van cambiando las suelas, ¿sí? La que ven en primera instancia es un botín más de césped sintético, ¿sí? Tiene micro taponcitos que buscan la adhesión al terreno, pero no piensen que no se podría utilizar el tapón que habitualmente se utiliza en césped porque aumentaría el impacto articular, ¿sí? El botín de las fuerzas tangenciales también, de cómo van desarrollados los botines y la distribución de los tapones centrales, articulación, muchas metatarsalgias, aparecieron neuromas de Morton últimamente en los futbolistas por la excesiva compresión lateral. Sí, exactamente. Esto es como los huesos, las fuerzas tangenciales óseas y la distribución de la carga. Pero depende de cada deporte, ¿no? Ahí entonces, dependiendo. Encontrar un equilibrio entre la ortesis y el calzado y lograr esa simbiosis junto con la anatomía del pie. Es el desafío que nos provoca cada uno de estos pacientes, ¿no? Y bueno, no dejar de lado nunca la biomecánica, el gesto deportivo, la especificidad también del puesto, ¿sí? No es lo mismo el puesto de defensor, de arquero, que de delantero, entonces en eso radica también la necesidad del control y demás. Y bueno, el factor lesivo, que es también el botín, si no está bien, no bien indicado, sino bien utilizado. Si están utilizando tapones muy altos en una cancha más bien seca, y bueno, va a aumentar el agarre al terreno y va a correr más riesgo de lesiones, como puede ser, por ejemplo, ligamentarias de cruzado anterior. Y bueno, en el 2020, vean a su derecha lo último de innovación en lo que es respecto a los botines. Acá arriba tienen los Nemesis, que simulan un vendaje, y las tiras que forman la capellada simulan un vendaje de tobillo, buscan la estabilidad del retropié. Lo mismo acá tenemos los Predator 2015, vean cómo sigue estando la tecnología en lo que es el agarre, el control, cómo vuelven a incorporar en la parte anterior de la capellada un material más viscoso, de mayor agarre. Paulita, los zapatos no acordonados tienen un problema, que es el deslizamiento interno. Para eso es furor hoy en los clubes la venta de las medias antideslizantes. Las medias Sox antideslizantes, que se las ponen como soquete y después se cortan la media, la zona del pie, y se coloca la pantorrillera, que es la que tiene que ir junto con la ropa, ¿no? Porque estos botines que no tienen cordones, hay un desplazamiento interno y lateral, anteroposterior y lateral, que es inevitable. Pasa que, claro, por cuestión de marca y presentación tienen que usarlo. El cordón sigue jugando un rol determinante. Y los Copa Mundial es el clásico, el botín más vendido y el más requerido, pero es un botín de cuero de canguro, tuvieron problemas por denuncia, por la capellada que se adaptaba muy fácil porque es un cuero elastizado, se hacían con el abdomen del canguro. Y bueno, y tenían esas capacidades adaptativas, tiene esas capacidades adaptativas, que sigue siendo un clásico, ¿no? Y por eso lo siguen haciendo. Por eso lo puse en el listado de 2020, porque tanto el Copa Mundial como los tiempos de Nike, que también es de cuero de canguro, son botines que no terminan pasando de moda por la gran funcionalidad que dieron. Por ejemplo, en los Copa Mundial ahí ven los tres remaches que tienen antepié, que es lo que buscan, es muy común en los botines, casi siempre los que son más plásticos, es que con el uso, el golpe y los terrenos mojados se abran en la punta y obviamente el botín deja de servir. Por ende, los Copa Mundial fueron furor por los remaches que evitaban esa apertura y ese deterioro más temprano. Y bueno, para cerrar, mostrarles el futuro de las zapatillas. Tanto Adidas como Nike están en un plan de focalizar en lo ambiental. entonces están utilizando, se están reciclando plásticos sacados del mar y se utilizan para la confección de calzado, como pueden ver en la imagen, tanto de Nike como de Adidas. Y por último, la aplicación de la tecnología digital que pronto va a llegar para instalarse en los calzados con la geolocalización, y ya está instalada en lo que respecta a la medición de cadencia, de longitud, con los chips que se pueden incorporar en los calzados, que incluso las zapatillas vienen con la apertura en la suela para que uno pueda poner el chip, pero lo que se espera es que llegue la geolocalización en el calzado junto con las aplicaciones en el celular. Muy bien.